Esto es Istocan, no es Esparta, pero casi. No es Gettysburg, no es Nueva Orleans, no es Savannah, no es Atlanta, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la Guerra de Secesión Americana. Esa guerra, pues que, en mi humilde opinión, creo que cambió el rumbo de los Estados Unidos y la llevó a convertirse en la primera potencia mundial año más tarde. Y bueno, pues para hablar de todo ello, pues tenemos aquí a Javier Beramendi, @tantanveramendi en Twitter, que también lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar gem.es, ya sabéis, la H entre la E y la M. Buenas noches, Javier. Buenas noches, gloria, gloria, aleluya. Glory, glory. Y también contamos con David, @DavidNagan. Buenas noches, David. Hola, buenas noches. Yo estoy más por las tierras de Dixie. Bueno, pues yo me llamo Goyix, @Goyix/Salduero. Y bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar en @Istocast, en Twitter, en la página de Facebook, de Google Plus y en istocast.com. Este es el último programa de la temporada y bueno, terminamos con una, pues, con un conflicto en los Estados Unidos, como terminamos la primera temporada. Creo que ha sido una temporada muy provechosa y bueno, vamos creciendo y cada vez somos más, tanto en participantes como en oyentes, así que muchas gracias a todos. Y bueno, pues recomendaros que nos dejéis audios, como siempre, para la siguiente temporada, para preparar los programas, los tendremos en cuenta. Y también recordaros que tenemos camisetas de Istocast para este verano en dukebelly.com. Ya sabéis que hay distintos modelos y podéis elegir el que más os guste, y con ello pues nos estáis ayudando a pues sufragar algunos gastos que tiene grabar los Istocast, porque por ejemplo hay gente que no tiene internet, pues tenemos que llamarla y eso pues cuesta un dinerillo, por lo menos para cubrir los gastos de mantenimiento. Pues bienvenido sea, ¿no? No os pedimos una donación, simplemente que disfrutéis la camiseta. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Por dónde podemos empezar? Podemos empezar dando pinceladas a cómo está el panorama en esos momentos. Estaría bien empezar por cómo está internacionalmente y luego ya nos metemos en el caso del interior de Estados Unidos, como qué situación tenían, para situar a todo el mundo, porque normalmente dicen, no, guerra de secesión, y queda aislada como del resto del mundo, es una cosa como de los propios Estados Unidos y ya está, y no hay más problema. Pues hombre, también situarlo y ver qué relaciones y en qué época nos estamos viendo, pues estaría muy bien. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? ¿David? ¿Javi? ¿Quién quiere batirse el cobre por primera vez? Te cedo el turno a Javi para que comience con la situación internacional. Muchas gracias. Yo también te cedo el turno. Empiezo. Bueno, pues nos encontramos, si queremos, en un conflicto internacional, en una situación internacional donde Estados Unidos es un país que bueno, va a ser un poco tradicional. Se ha vuelto a aislar. Su última, digamos, guerra a nivel europeo, o sea, de 1812, en la que interviene brevemente, tiene una pequeña guerra con Inglaterra, que ellos llaman Segunda Guerra de la Independencia. En realidad, bueno, pues fue un rifirrafe, sobre todo basado en motivos económicos y en motivos navales, porque, bueno, pues los barcos ingleses se tomaban, entre otras cosas, la libertad de parar los barcos americanos para recuperar a todos los marinos ingleses que había a bordo. Ya se sabe que durante las guerras napoleónicas, pues Inglaterra estuvo hambrienta de hombres, de marinos, de hombres para su marina, y los sacaba un poco de todos lados, ¿no? Y esto va creando una serie de conflictos que se suma el aspecto económico. Y bueno, pues hay una segunda guerra de independencia en la cual los Estados Unidos, pues el único plan que tiene es tratar de invadir Canadá, cosa que no consiguen. Y Inglaterra, pues hace una serie de operaciones anfibias, entre otras la famosa batalla de Nueva Orleans, donde son derrotados. Uh-huh. Es una guerra muy cortita y a partir de ahí, pues en cierto modo, Estados Unidos desaparece del escenario europeo. Es decir, bueno, pues una nación que está ahí, que tiene la segunda flota mercante más grande del mundo, que poco a poco se va proyectando, sobre todo en el Pacífico. O sea, es la época en que el comodoro Perry, se presenta en Japón y abre las puertas del Japón a cañonazos. Creo que en algún Istocast ya habíamos hablado de este acontecimiento, sí. El comodoro Perry con sus barcos negros. Y bueno, pues Estados Unidos viene súper tranquilito. En Europa pues tenemos una serie de acontecimientos, ¿no? Tenemos la vuelta, el susto de los 100 días de Napoleón en 1815, tenemos la reorganización, la reinstauración de todas las monarquías absolutas o los intentos de reinstauración, las oleadas revolucionarias del 48, la guerra de Crimea, que es un, bueno, una especie de, ya es un primer cambio con respecto a las guerras napoleónicas. Y bueno, pues hasta que estalla la guerra en Estados Unidos y Europa la pilla un poco a contrapié, ¿no? Con la guerra de Crimea, pues apenas terminada hace 10 años, pues bueno, pues Europa intenta no meterse mucho y la situación internacional va a ser extraordinariamente importante porque, digamos que la posición de los dos co-beligerantes, el norte y el sur, tiene mucha importancia en Europa en la medida que el sur busca el reconocimiento de Europa, sobre todo de Inglaterra y Francia, para su nación, y el norte trata de evitarlo a toda costa. Entonces ahí el escenario internacional sí va a ser muy muy interesante y muy importante. No sé si esto nos extendemos un poquito más luego en el arranque de la guerra o... Bueno, luego lo podemos hablar de cuáles eran las relaciones comerciales y tal, sobre todo con Inglaterra por parte del sur. Yo creo que ahí ya nos meteremos más adelante, pero bueno, ya hemos vislumbrado en qué situación del siglo XIX pues estábamos, pero lo que realmente es interesante y hay mucha chicha y hay mucho debate ahí es cómo estaban en el plano interior, porque todo el mundo piensa, tiene la visión, por lo menos, no sé, a ojos del que vive a día de hoy, pues que Estados Unidos es un país bastante cohesionado, a pesar de que tienen leyes en los estados, nada más lejos de la realidad en esa época. En esa época, como decías tú, David, fuera de micrófono, país que cada uno era, bueno, era la banda de Pancho Villa y que no funcionaban en la misma dirección. Tenían un error estructural, los Estados Unidos un error estructural de al constituirse, o sea, digamos que tanto el norte como el sur en el fondo eran países distintos y hacían su propia expansión. Uno de estos ejemplos fue en la década de los 30 del siglo XIX la guerra contra México. La guerra contra México fue una guerra que quiso el sur para expandirse, para conseguir más estados esclavistas y regiones donde instaurarlos respecto al norte, porque el norte sí que estaba creciendo mucha más inmigración, era una sociedad más industrial, mientras que el sur, con lo que ellos llamaban su peculiar institución, que era la esclavitud, digamos que era una sociedad mucho que se asemejaba muchísimo más a las sociedades europeas, o sea, sociedades con una nobleza, digamos, entre comillas, de plantadores, uh-huh, que tenían a su cargo pues centenares de esclavos, o sea, cada uno. Y está basado sobre todo en lo que ellos llamaban la política del rey algodón. La política del rey algodón era, en plena revolución industrial, con los nuevos telares que estaban surgiendo por toda Europa, por Alemania, Francia, Inglaterra, el algodón que proporcionaba el sur servía para que, digamos, que en ese momento pues todas las clases obreras pues tenían ese acceso a esas prendas. De pronto se convirtió pues en uno de los recursos más valiosos del mundo. Y eso le permitió al sur crecer y prácticamente se convirtió pues en económicamente en eso, en un gigante. ¿Y qué pasa? Que el norte lo vio. Y sí que digamos que entre ellos mismos empezaron como a formarse pues competencia. El norte, digamos, que está mucho más poblado. El sur pues veía esto como un agravio. Entonces, ellos lo que hacían es que en el sur cada negro valía 3/5 partes de un blanco para los votos. Y así se aseguraban pues muchas reelecciones por parte de los presidentes de Estados Unidos, que hicieron mucha política a favor del sur. Pues ahí tenemos la situación como estaban en esos momentos y veis que es una situación que lo que estructuraba era más bien unas relaciones económicas y la propia el tipo de sociedad que había. O sea, como estamos hablando de dos sociedades distintas, a pesar de que eran distintos estados, pues se estructuraban pues por la realidad de cómo era la sociedad en su momento. Bueno, pues vamos a pasar a las siguientes partes. Podemos, si queréis, nombrar. Yo apuntalo un pelín lo que decía David, porque sí hay un par de comentarios que me gustaría hacer, ¿no? De hecho, bueno, pues hablaba David de la población. Lo cierto es que la población del sur se marchaba al norte porque, como mano de obra, no podían competir con la mano de obra de la esclava. Claro. Es decir, el propio sur estaba acabando su tumba en este sentido. No, digamos que bueno, pues digamos las cifras de hombres blancos entre los 15 y los 40 años, es decir, en edad militar, pues eran 4 millones en el norte contra 1,5 millones en el sur aproximadamente. Uh-huh. El norte tenía el 85% de la capacidad industrial. O sea, es una economía, como decía David, muy quebrada, pero también tenemos que tener en cuenta un detalle, es que los Estados Unidos eran grandes como Europa. Y a fin de cuentas, las diferencias entre Nueva York y Virginia, que las había, no eran tan grandes como las que podía haber entre Suecia y España. O entre Alemania y Francia. Es decir, también tenemos tendencia a verlo como un país muy fracturado, pero tendríamos que fijarnos también en el tamaño del país, y además un país en expansión hacia el oeste, que todavía no ha empezado la gran expansión, están en ello, pero bueno, un país que recibe muchísima inmigración. Bueno, pues la verdad es que tiene mucha lógica lo que acabas de contar. A mí me ha gustado mucho el comentario inicial que has dicho, que es que por su propia naturaleza esclavista, los estados del sur estaban expulsando a la mano de obra y a, por supuesto, a lo que después iba a combatir, ¿no? A los soldados. En fin, estaba acabando su propia tumba irremediablemente. Podemos nombrar ya, si queréis, los estados que estaban en con los confederados y con los unionistas. ¿Le echamos un vistazo? Parece. Hombre, pues, antes de nada, decir que para extender del todo la causa de la guerra hay que ver dos grandes conflictos de dos estados que se están construyendo, digamos, en los años 50 del siglo XIX, que fueron primero California, que digamos que por trato, por ley, estaba al sur de la línea Mason-Dixon, que es la línea de la esclavitud que se instituyó, que es la, digamos, que es la frontera norte de Maryland, y al sur de todo de ese paralelo, digamos que todos los estados eran esclavistas. Pues California, digamos que le salió el tiro por la culata al sur, porque después de conquistarla en la Guerra de México, vino la fiebre del oro y se llenó de colonos norteños. Claro. Por tanto, se instituyó como estado libre, y eso no les gustó nada. Y era el segundo caso fue el caso de Kansas. En Kansas hubo una auténtica guerra civil antes de la guerra civil, entre abolicionistas y esclavistas. O sea, el estado en teoría debería ser esclavista y ser presentado como esclavista por el sur, pero digamos la cantidad de abolicionistas y esta guerra pues lo impidió. De ahí vino el famoso John Brown, que unos años antes de la guerra se hace con el arsenal de Harper's Ferry, y allí él esperaba que a partir de ese momento todos los negros del sur se levantarían, y es ignominiosamente derrotado por un grupito de soldados, y bueno, pues acabó juzgado y ahorcado. Por un general, ¿no? Creo que famoso, que se iba a hacer un poco famoso después. Jackson mandaba la escolta militar, que eran cadetes de la Academia Militar de Virginia, del Instituto Militar de Virginia, digamos que fue el que se encargó de la seguridad, pero digamos que él no fue el general Lee no estuvo implicado en la rendición de Harper Ferry, creo. Sí, no, pues ahora me pillas en duda. Ahora me pillas, ya empezamos bien. ¿Sabes, Javi, que será una batalla toda la noche? Bueno, te la devolveré dentro de un rato. Bueno, como decía antes, que lo quería decir, no voy a entrar en conflicto con ellos dos, que se las entiendan entre ellos, entre Boyen y Cornadas. Vamos a enumerar los estados que estaban en uno y otro bando. ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Por los unionistas o por los confederados? ¿Qué te apetece a ti, Javi? Yo empezaría por los confederados, que son los que se van, ¿no? A fin de cuentas. Sí, los que la lían parda. Pues venga, vamos con ellos. Pues mira, tenemos la primera secesión es el 20 de diciembre de 1860 y es Carolina del Sur. Carolina del Sur es el primer estado que decide marcharse de su vida. Entre el 9 de enero y el 1 de febrero, es decir, ya en 1861, van a separarse Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Aquí tenemos lo que podríamos llamar el bloque del sur profundo, ¿no? Que es, digamos, los estados más meridionales. Y digamos que, bueno, pues luego las cosas se van a ir alargando. De hecho, bueno, pues tenemos todo el incidente de Fuerte Sumter. Y posteriormente, entre el 17 de abril y el 8 de junio, es cuando se van a ir separando Virginia, Tennessee, Arkansas y Carolina del Norte. Es decir, que son estados más al norte. Sí. ¿No? Y van a quedar, digamos, se van a declarar neutrales, lo cual a mí me parece totalmente extraordinario. Pues estados como Missouri, que es un territorio, o sea, está a medio camino, es un estado teóricamente prosudista, es complicado. La situación de Missouri es muy complicada y, de hecho, enseguida se va a desarrollar una guerrilla como en Kansas, o sea, es decir, va a ser la Missouri y Kansas van a ser las dos escenarios de guerrilla, hablábamos antes. Y el caso de Kentucky es genial, porque Kentucky se declara neutral, lo cual es bastante llamativo. Porque, bueno, estará usted a favor de unos o estará usted a favor de otros, pero eso de que no quiera, o sea, ni se separa ni se queda, que vendría a ser la neutralidad, ¿no? Es decir, ni me quedo ni me separo. ¿Qué va a hacer Kentucky? ¿Se va a convertir en un país independiente? El caso es que, bueno, pues lo que va a pasar con Kentucky es que va a tener bastante influencia política durante un tiempo, tanto del norte como del sur, y de hecho ambos países, digamos, países o bandos, van a reclutar tropas en Kentucky, hasta que en septiembre de 1861, o sea, Kentucky había advertido que se pondría en contra del primero de los dos lados que cruzara su territorio con tropas. Y los que lo van a hacer son los sudistas y Kentucky, pues, se une a la Unión. En el cual, pues, si queréis os voy diciendo los estados que quedan, uh-huh. Pues tenemos Oregón y California, la costa del Pacífico. Sí. Y luego ya más central, pues tenemos Minnesota, Iowa, Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine, Rhode Island, Connecticut, y me dejo un par de estados interesantes, como son Maryland y Delaware, que son estados teóricamente sudistas, y de hecho Maryland, la situación es especialmente sangrante, sí, porque Maryland es un estado sudista, con un cierto porcentaje de población sudista, pero es donde está Washington, que es la capital del norte. Sí. Entonces, una de las primeras medidas, de hecho, ante todos estos sucesos de la administración Lincoln, va a ser asegurar militarmente Baltimore, que es la capital del estado, para evitar que se les ocurra ningún tipo de idea extraña. Sí, sí, sí. Cualquier acción, sí, sí, porque, bueno, yo, como pillaba Washington así, aunque hay que decir que Washington no está justo en el estado de Maryland, sino que tiene el distrito de Columbia, pero está rodeado, o sea, que es que a todos los efectos es así. Sí, sí, a un lado tiene Virginia y el Potomac, y al otro sí, tiene sí. Un montón de Maryland. Claro, o sea, y creo que de cada estado, de cada uno de ellos, cogieron mitad de territorio de uno y mitad de otro, para que no hubiera pegas y todo. Bueno, esto es curiosidad ya de la propia Washington, pero no nos incumbe. No sé si David querrá hablar de sí. Western Virginia. De Virginia del Oeste. Que sí, es bueno, otra curiosidad. Sí, Oeste de Virginia, que se independizó durante la guerra. O sea, en el año 61, cuando Virginia se declaró un estado secesionista, ellos dijeron que a ver qué pasaba. O sea, era, digamos que es la parte de Virginia más montañosa, con más población de tipología, más como el norte. O sea, no eran tanto grandes plantaciones de esclavos, sino que era una población pues más parecida de pequeñas ciudades madereras industriales. Entonces vieron el momento del agravio, y claro, cuando el gobernador de Virginia se dio cuenta, o sea, todo Virginia Occidental, el Senado y toda esa región, de pronto cogió y dijo, pues nosotros nos hacemos nuestro propio estado, nos secesionamos de Virginia, y en el año 63 la Unión lo confirmó como nuevo estado de la Unión. Y bueno, y luego ya comentando lo que decía anteriormente Javi sobre Kentucky, que lo de Kentucky era verdaderamente curioso, y es que digamos que había como dos grandes núcleos de población, una población también de tipo de grandes extensiones esclavistas, y luego en las tierras altas estaba lo que los americanos conocen como los hillbilly, que son pues los típicos tíos estos que están con su alambique, su escopeta y su mecedora en el porche puesto, que eran como clanes que desde el siglo XVII colonizaron aquello y estaban ajenos a todo, y entonces por miedo a incurrir en un error y llevarlos a un mando en otro, el gobierno de Kentucky se estuvo bastante quieto, no quiso entrar en conflicto. Uh-huh. Y luego lo que decía respecto a Maryland, pues también Maryland, de hecho las primeras, digamos que Washington en sí misma es una ciudad sureña, y yo creo personalmente que la guerra se llevó a cabo y la secesión no pudo llevarse, digamos, exitosamente, y hubo ese deseo por conquistarla porque el gobierno estaba en esa ciudad. Si el gobierno hubiera estado instituido en Filadelfia o en alguna ciudad más al norte, la guerra hubiera durado muy poco. Con los primeros reveses nordistas hubieran acabado. Pero es que el factor Washington es muy, muy importante. Mm-hmm. El lugar geográfico, básicamente. Sí, bueno, y una ciudad esclavista. O sea, claro. El Distrito de Columbia tenía una legislación esclavista, igual que Maryland, igual que Virginia. Mm-hmm. Pues, Javi, también tú querías comentar algo, ¿no? una pequeña vuelta atrás para declarar un empate técnico. Efectivamente, Lee fue el que asaltó Harper's Ferry y Jackson el que vigiló la ejecución de John Brown. Para dejar claro aquí el pequeño... Ya me pillarás, tranquilo. Estamos empatados. Bueno, pues continúa el combate. Bueno, ya si queréis vamos a hablar de los distintos dirigentes. Tenemos aquí por un lado a Lincoln y tenemos a Davis por cada una de las partes. Y luego, si queréis, metemos una pregunta o preferimos hacer un perfil de cada uno. Podemos hacer un breve perfil y después ya, según avance la guerra, pues se verán más aspectos de cada uno de ellos. Lincoln provenía de una familia bastante humilde, por lo que tengo entendido, que vamos, de una familia humilde de Illinois, y bueno, eran no eran religiosos, como creo que ya he comentado alguna vez, pero sí que tenían profundas creencias. Él no demostró que era religioso ni nada así, pero sí que tenía unas convicciones morales muy fuertes. Y bueno, desde el principio se opuso a, por ejemplo, el tema de la esclavitud. Pero bueno, esto casi que, Javi, tú te lo conoces mucho mejor y lo puedes perfilar mejor, sin duda, que yo. Vamos a ver, Abraham Lincoln efectivamente era una persona que no estaba a favor de la esclavitud. Pero él se opone sobre todo, hay que tener matizar un poquito, él se opone a la expansión de la esclavitud. Es decir, él, en el momento en que hace un discurso político y quiere entrar efectivamente en la de Illinois, abogado, o ejerció como abogado, y cuando entra en política, bueno, pues sí es cierto que determinados discursos no se pueden sostener, y de hecho, una de las declaraciones de Lincoln y del norte, nada más empezar la guerra, justo después de la derrota en la primera batalla de Manassas, es lo que se llama el compromiso de Crittenden, en el cual se establece que la Unión no lucha para liberar a los esclavos. La Unión lucha para reunificar el país, ¿no? Y esto es una cosa muy importante, porque luego esta postura se va a ir moviendo a lo largo de la guerra, con una primera declaración después de la batalla de Antietam, con la proclamación de emancipación en 1863 después de la batalla de Gettysburg y con la aprobación de la 13ª enmienda, y además proceso muy bien narrado en la película Lincoln, que recomiendo muchísimo. Sí. En este sentido, porque es muy muy interesante y lo cuenta muy bien. Pero bueno, digamos que Lincoln va a hacer un uso, él es antiesclavista, pero también va a hacer un uso político de este aspecto, ¿no? Con mucha habilidad, de hecho, porque bueno, no, pues le va a dar muchas simpatías en el norte, va a ser una de, posiblemente es una de las razones de su reelección en 1864. Y bueno, pues esto le va a ganar apoyos, va a dar una causa moral especial al tema de la guerra por mantener la Unión, pero yo creo, vamos, como comentamos en su día, la esclavitud no es el problema de base de la secesión. Yo creo que luego, si queréis, entramos más en eso. Sí, en el debate que hay así abierto, porque eso yo creo que todavía, yo creo que es el principal debate que hay sobre esta guerra, ¿no? Pues posiblemente, hombre, es el más mediático, porque es cierto que a la hora de justificar, digamos, el mantener la Unión por la vía militar, pues la esclavitud se convirtió en una razón moral muy, muy válida. Claro, bueno, también para el tema de cómo funciona Estados Unidos, que mucho de propaganda, pues también le viene muy bien decir, oye, no es que teníamos que estructurar el Estado y teníamos que pasar por encima de la opinión de algunos estados, en fin, que eso ya sería más discutible, pero el tema de la esclavitud yo creo que es una cosa que viene, no sé, como que la gente lo entiende mucho mejor, y se gana la gente, la opinión pública, ¿no? Bueno, y antes de entrar con Jefferson Davis, pues podemos decir también que el Partido Republicano, antes de ser presidente Lincoln, porque Lincoln pertenecía al Partido Republicano, se funda unos años antes, pero poquitos años antes, al desaparecer el Partido Whig. Y creo que es uno de los fundadores y creo que el segundo candidato, y ya fue el primer presidente de los de los Estados Unidos que fue del Partido Republicano. O sea, es curioso, pues uno ve dónde están los republicanos ahora o qué se supone que representan y qué representaban entonces, y la verdad es que llama bastante la atención, ¿no? ¿Quién lo diría? Bueno, y de Jefferson Davis, Javi, ¿qué podemos decir de él? Pues Jefferson Davis es una personalidad totalmente bastante distinta a la de Lincoln, ¿no? Para empezar, curiosamente, hablábamos antes de Kentucky, pues Jefferson Davis era de Kentucky, nació en Kentucky, en el estado neutral, y bueno, pues por ejemplo, era un hombre bastante más autoritario, de hecho tuvo bastantes problemas durante la guerra porque, bueno, pues intentaba saltarse todo lo posible lo que era el Senado Confederado, intentaba tomar decisiones por su cuenta, muchas de ellas fueron bastante controvertidas, además, por los estamentos políticos de su época. Entró más en debates que Lincoln, se le critica porque era un poco, provocaba, digamos que Lincoln era más decisivo en muchas cosas y prefería ceder y que se hicieran cosas antes que mantenerse en sus 13. Era muy controlador, digamos que Lincoln fue capaz de delegar más en sus subordinados que Jefferson Davis, pero también tenía una ventaja, y es que Jefferson Davis sí tenía experiencia militar, cosa que Lincoln no tenía. Lincoln había sido oficial de voluntarios en una guerra en la que no había llegado a pegar un solo tiro, mientras que Jefferson Davis, bueno, pues había estado en West Point, había participado en la guerra de los Black Hawk, en fin, sabía de qué iba lo que es una guerra. Y en este sentido, si se ve, es posible que su impronta se note. Había sido secretario de guerra, tenía una carrera política más larga. Posible que su influencia sí se note en lo que es la gestión de la guerra por parte de la Confederación. Bueno, pues aquí tenemos a estas dos personalidades juntas, y tenemos una pregunta también de la primera de nuestros oyentes. Hay unas cuantas, así que vamos a ir dándole. Nos pregunta Daniel de Trebaruna Manrique. Desde Facebook nos pregunta: me gustaría que hicierais alguna reflexión sobre cómo afectó a la democracia en su funcionamiento diario la propia guerra civil, con el presidente Lincoln a la cabeza. Creo que es un asunto interesante que se dio a entender también en una escena de la última película de Spielberg. Bueno, lo acabamos de decir un poquito también, precisamente con el tema de Davis y cómo intentaba saltarse al Senado de sureño y cómo funcionaban en el norte, que eran diferencias de personalidad, pero bueno, podemos hablar un poco más profundamente de David. Sí, bueno, yo así un par de apuntes. Pues digamos que en caso de guerra, el presidente de Estados Unidos le confiere una serie de poderes especiales. Sí. Y realmente sí que se hicieron uso de estos poderes, y de algún modo que luego, digamos que más adelante comentaremos, principalmente lo que fue la emancipación de los esclavos después de la batalla de Antietam, que fue muy curiosa, luego diremos por qué. Y también digamos que la democracia siguió funcionando exactamente igual, porque en 1864, en plena guerra civil, hubo elecciones para la presidencia de Estados Unidos, y creo que Lincoln fue por primera vez desde Andrew Jackson reelegido como presidente de Estados Unidos. Sí. Y hay otra cosa. Si me equivoco, yo esto lo estoy diciendo de memoria, que es que a Lincoln se le confirieron una serie de poderes que no se habían visto antes, incluso contra la prensa, porque hay que decir que incluso dentro de los estados norteños había sus oposiciones, su oposición a para qué nos vamos a meter en guerra en esto, en fin, las típicas cosas. ¿Qué hay de cierto en esto, Javi? Hombre, vamos a ver, yo creo que es bastante correcto. Vamos a ver, lo que hay es que, y de hecho es una de las causas del conflicto, es un problema de centralización respecto a descentralización, ¿no? Cuando, digamos, los estados del sur se separan, una de las bases jurídico-ideológicas de esta secesión es que, bueno, pues igual que voluntariamente habían accedido a formar parte de la Unión, pues voluntariamente deciden marcharse. Y esto es así de sencillo, ¿eh? Es decir, o lo intentan plantear de una forma así de sencilla, ¿no? Cuando se crean los Estados Unidos, pues ellos se juntan y ahora pues han decidido irse porque no les conviene. Y era una lucha de poder que había entre lo que era un intento de Estado centralizado con capital en Washington y un intento de Estado federal. Entonces, en este sentido, es cierto que Lincoln gana muchos poderes, pero porque obviamente su facción, su bando, el norte, lo que hace es luchar por un Estado, digamos, por el poder central. Entonces, esto se refleja en toda una serie de decisiones y de poderes que se le van dando a Lincoln. O sea, por ejemplo, los Estados Unidos no tenían un banco central que emitiera una moneda única hasta la Guerra de Secesión, que en el norte se crea un banco central. No tenían leyes que, o sea, las leyes de aplicación en todos los estados eran muy complicadas. Entonces es cuando se empieza a legislar en serio, pues como decías tú antes, leyes de prensa, en fin, todo este tipo de cosas para bueno, que ya son para todos los estados, que se legislan desde Washington y que no necesitan adaptaciones. El panorama legislativo cambia bastante en los Estados Unidos durante la guerra. El sur pues mantiene un sistema más confederal que le va a dar muchos problemas. Ahí tenemos sí. esas diferencias entre unos y otros, y bueno, pues esas modificaciones propias de guerra y de también intentar aplicar, solucionar los problemas que previamente había en los Estados Unidos entre los estados. En fin, es bastante lógico ese funcionamiento. David, ¿tú querías añadir algo? Sí, bueno, un pequeño detalle a lo que comentaba Meramente, es que realmente cuando los Estados Confederados se instituyeron, calcaron literalmente la Constitución de Estados Unidos, lo que cambiaron lo de nosotros, las personas de América, por lo de nosotros, los representantes de los estados de América, que es lo que decía Benamendi, esa descentralización, esa, como somos una confederación de estados y no el pueblo formando un solo país. Uh-huh. Sí, los representantes. Eso es un poco peligroso, pero bueno, en fin, me da bastante pavor. Hemos mencionado, y yo creo que esto enlaza perfectamente con la parte de causas económicas, políticas, esclavitud. Así que, si queréis, podemos decirlo más en profundidad aquí. El tema económico yo creo que es fundamental. Aparte de lo político, pues yo creo que el modelo que tenían los del sur era completamente diferente al del norte y era cuestión de tiempo que se enfrentaran. Sí, en realidad lo que pasa es por lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, el norte tiene una economía industrial de productos manufacturados y el sur tiene una economía de materias primas. Expliquemos el tema de los aranceles, porque yo creo que es fundamental. Ahí es donde ahí está claro. La madre cordero. Es uno de los problemas, efectivamente, es el arancelario. Es decir, el norte estaba a favor de un sistema de aranceles que protegiera sus productos manufacturados de los que venían de Europa, es decir, de las manufacturas principalmente británicas y francesas. El sur, obviamente, este sistema arancelario lo hunde en la miseria, porque como ellos son exportadores de materias primas, sobre todo el famoso algodón, que hablaba antes David del algodón, claro, si la respuesta de estos países europeos es poner a su vez aranceles, el algodón del sur se encarece y las ventas bajan. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un problema que tiene mucho que ver con lo que es un Estado centralizado, porque una política económica no podía llevar cada Estado la suya, pero en cambio sí había Estados que tenían interés en llevar su propia política económica y en no tener aranceles. Por ejemplo, esto es uno de los problemas. Uh-huh. Otro de los problemas de legislación, y volvemos un poco al tema de la esclavitud, es qué pasaba con los esclavos que cambiaban de Estado. Aquí no había, ni siquiera en el norte, había una forma clara, había estados que cuando volvían, en otros había juicios, en otros se volvían libres automáticamente. Pero bueno, lo que planteaba un señor del sur es que si yo viajo a Nueva York con mi caballo sigue siendo mío, y si yo viajo a Nueva York con mi esclavo, pues no veo por qué mi esclavo se va a hacer libre de repente. Claro. ¿No? Esto está dicho de una forma muy cruda, porque obviamente la esclavitud es una institución espantosa, y además en ese momento casi todo el mundo occidental se estaba dando cuenta de que era una institución espantosa, pero bueno, pues también era un recurso económico valiosísimo. Este darse cuenta pues no era igual en todas partes y planteaba una serie de problemas jurídicos pues muy serios. Por lo tanto, este señor de Virginia que se iba a Nueva York con su esclavo pues pretendía seguir siendo su propietario, ¿no? O incluso si el esclavo se iba solo, que era todavía más sangrante. Uh-huh. Y esto crea una serie de problemas. De ahí a decir que la causa de la guerra de la esclavitud yo no estoy de todo de acuerdo. Entre otras cosas porque aquí MacPherson, su libro sobre la guerra civil americana, muy, muy recomendable, que no se ha traducido al español, pero a ver si alguien se anima porque es un libro muy bueno y muy completo. Cuando hace los estudios demográficos de la población del sur, es decir, los propietarios de esclavos eran una minoría. En cambio, el sur en bloque se volcó en la guerra. Lo cual no puede dar la esclavitud, o sea, la defensa de la esclavitud, por lo menos desde el sur, no puede ser la causa ni de la secesión ni de la guerra. No, había causas más profundas, probablemente de identidad cultural propia, regional, ¿no? Que es lo que vamos a ver cuando hablemos de muchos militares de Estados Unidos que dimiten y se van a servir a sus estados sureños cuando se produce la secesión, entre otros Robert Lee. Sí. Yo creo que ese caso más famoso y más resonante, ¿no? Porque ya entonces estaba muy bien considerado antes de la Guerra Civil, o sea que debió ser un duro revés. Bueno, de hecho, ya veremos que Lincoln, en cuanto le aparece un general bueno, la agasaja, tenga los problemas que tenga. Bueno, pues cuando le apareció, porque madre mía. Sí, sí. Bueno, pues seguiremos su carrera con atención. Sí, sí. Bueno, hemos explicado las motivaciones políticas, pues como hemos mencionado antes, la expansión al oeste, pues intentando ocupar, expandir esos estados, ocupar más territorio en plan esclavista, y también por parte de los Estados Unidos, pues la Unión, digo, también se expanden hacia el oeste. Y claro, los abolicionistas también. Bueno, hemos visto el caso de California, ¿no? Que es muy claro y que no le gustó nada, como ha dicho David, no le gustó nada a los estados sureños. Y bueno, el tema de la esclavitud, que yo creo que es palpable, ¿no? Pero bueno, nos pregunta Alejandro Platero Rodríguez: me gustaría que tocarais el tema de la esclavitud y concretamente cómo no todos los estados de la Unión pretendían abolirla. Entonces el tema, poco yo casi lo vislumbraba cuando decía lo de los poderes sobre la prensa, ¿no? Que había oposición en los propios estados unionistas, ¿no? Y dice: creo que hay un gran desconocimiento sobre este tema, podéis hacernos un gran favor con vuestras doctas explicaciones. Sois unos pepinacos. Bueno, pues bueno, gracias por los pepinacos, nos los tomaremos por la parte buena. Y doctas, bueno, gracias, pero no llegamos a tanto, ¿eh? Literalmente no somos doctos, creo yo. Así que ni doctos. No. Bueno, pues ¿qué podemos decir de cómo en no todos los estados de la Unión se pretendía abolir la esclavitud? Hombre, es que quedaron estados esclavistas fieles a la Unión. Entonces, imagínate el panorama en plena secesión, con casi la mitad del país rebelde, que los pocos estados de secesión, esclavistas, quitarles la institución que les caracterizaba. O sea, se vería como una agresión. Esto se ve muy bien en la guerra, en lo que fue la declaración de la emancipación y luego la decimotercera enmienda. ¿Cómo se va haciendo ese proceso? O sea, vamos a adelantarlo un poco porque fue justo después de la batalla de Antietam, pero la declaración de emancipación, que fue la libertad de todos los esclavos, se produjo, pues venía, digamos, de estos poderes especiales que tenía Lincoln. Y es que le permitió, al ser el sur, estar en rebelión y tener esos poderes de guerra, le permitió liberar a los esclavos del sur, pero no a los del norte. O sea, se dio la paradoja desde Antietam, al final de la guerra, solo eran libres los esclavos de los estados que eran en rebelión, y no claro. los esclavos, digamos, de los estados unionistas, que siguen siendo esclavos. Uh-huh. Qué curioso, ¿eh? Increíble. Y dirían los esclavos de los estados unionistas, pero bueno, esto que no tiene ningún sentido. Bueno, en fin. Claro, pero eso son, pues eso, lo que hablábamos del funcionamiento de la democracia. O sea, tiene esas paradojas. O sea, como estaba en guerra, tiene esos poderes solo se aplicaban sobre la guerra y sobre los bienes de los rebeldes, pues lo pudo hacer. Si no, no lo podría haber hecho. Qué curioso. Increíble. Bueno, pues si queréis podemos hablar ya de cómo se desencadenó exactamente la guerra. Yo, por cerrar el tema de la esclavitud, uh-huh. Comentar también un poco la línea de la pregunta que nos hacía este oyente, que de hecho se tenía más miedo a los esclavos casi en el norte que en el sur. Mire, uno de los digamos de las pesadillas de la población del norte durante toda la guerra es que se les llenen los estados de esclavos, que además vendan su mano de obra más barata y quedarse sin trabajo. Es decir, si pensamos que pues había alrededor de, se calcula que había alrededor de 4 millones de esclavos en el sur cuando empieza la guerra, pues este incremento poblacional y toda esta gente que puede emigrar en un momento dado hacia el norte y competir en lo que es el mercado de mano de obra, pues daba bastante miedo. Entonces, bueno, pues uh-huh. es un, de hecho, digamos, un clavo más al hecho de que muchos estados, mucha gente en el norte no quería que se aboliera la esclavitud, quería que los esclavos se quedaran en sus estados y que no vinieran a complicar la vida a ellos en los suyos, ¿no? Y se ha llevado mucho el protagonismo, pues el grupo de abolicionistas fervientes, cosas como, digamos, campañas como el ferrocarril subterráneo, que se dedicaba a traer esclavos subidos del sur al norte, pero no es un sentir, o sea, la necesidad de abolición de la esclavitud no es un sentir general del norte antes, al principio de la guerra. Y yo creo que comentaba David las proclamaciones de Lincoln, y yo creo que a lo largo de la guerra sí van haciendo ese sentimiento, pero en parte como castigo al sur. Es decir, bueno, pues se han querido ir, han provocado la guerra, ha muerto un montón de gente, y ahora pues les vamos a fastidiar proclamando la libertad de los esclavos, ¿no? O sea que hay un juego doble ahí, tanto desde el lado moral, porque se empezaba a considerar cada vez más, había más gente que consideraba que era bueno, como en el lado, digamos, de venganza, de decir, bueno, pues ahora os vamos a reventar la economía y vamos a liberar a todos los esclavos y a ver si surge, si os come. Uh-huh. En tu magnífico resumen, ¿te acuerdas? En Trending hicimos un podcast, para el que no lo sepa, en Trending Ciencia. Como para olvidarlo. Sí, sí, en 20 minutos resumimos la guerra de secesión. En realidad no lo hice yo, lo hizo Javier. Y mencionaste precisamente que había un francés que estaba por esos lares y que, en su opinión, eran más racistas los estados de unionistas que los sudistas. Y la verdad es que era un poco paradójico, pero lo que explicaba, lo explicaba, y que todo el mundo lo va a entender, que es que en el sur el esclavo es esclavo y no molesta, pero en el norte el esclavo es un tipo que te quita trabajo. Exactamente, se llamaba Alexis de Tocqueville y son sus viajes por América, si no me acuerdo mal. Y bueno, pues un poco establece la situación que él veía. También un libro muy interesante sobre los Estados Unidos de esa época. Bueno, pues entramos en el desencadenamiento. ¿Cómo, qué es lo que hizo estallar esto? La creación de los confederados. Exactamente. Hubo el periodo previo este de la Navidad del año 1860-1861, que fue el momento cuando, como había dicho antes Javier, cuando empiezan a formarse los estados. Pero claro, los Estados Unidos, para no verse como agresores, tampoco actuó y simplemente dijo que iba a garantizar la seguridad sobre los, digamos, las instalaciones de federales. Y ahí es donde aparece, digamos, las primeras piedras de toque. Y es que, digamos, que ya más o menos el gabinete de Lincoln, que todavía no era presidente, porque recordemos que los estados empezaron a secesionarse cuando Lincoln fue elegido presidente, pero luego está el periodo este de 4 meses hasta que jura el cargo, donde el presidente seguía siendo el anterior, que era Buchanan, que bueno, era un presidente, digamos, muy afín al sur y que tampoco hizo gran cosa para interponerse, sino que incluso desvió cantidades de armamento a los arsenales del sur para que en su momento pues los capturaran y tuvieran armas. O sea, esa era la situación, y yo creo que la primera piedra de toque pues tuvo que ser la que tuvo que ser. La ciudad que, digamos, el puerto de donde se inició la rebelión en Carolina del Sur, en Charleston, en Fort Sumter, ¿no? ¿Javi? Exactamente. Vamos a ver, Lincoln entró en funciones el 4 de marzo y digamos que, bueno, pues en ese momento la situación de Fort Sumter era peculiar. A modo un poco de introducción, Estados Unidos fue un país prácticamente sin marina, fue la guerra de secesión, y digamos que para la defensa costera, sobre todo en el Atlántico, pues habían basado en un sistema de fortificaciones que impedían la entrada a los puertos principales. Uno de ellos era el fuerte Moultrie, a la frontera que viene, y otro era el fuerte Sumter, en el caso de Charleston. ¿Qué sucede? Pues cuando empiezan las secesiones, ya el 26 de diciembre, el mayor Robert Anderson, que está al mando del fuerte Moultrie, con dos compañías del primer regimiento de artillería de los Estados Unidos, abandona el fuerte y va a refugiarse a Fuerte Sumter. Con acciones de este tipo, pues el sur se va haciendo con los fuertes costeros que le toca, con buena parte de ellos, y lo que pasa es que no se hacen con Fuerte Sumter, porque este señor decide que el fuerte no lo entrega, a no ser que se le den instrucciones precisas de abandonarlo, y como no se le dan, pues ahí se queda. Ya el 9 de enero, en la presidencia de Buchanan hay un primer intento de reabastecerle, es un vapor, el Estrella del Oeste, que fracasa. Le pegan una serie de cañonazos, son los primeros cañonazos de hecho de la contienda, pero que no llegan a hacer blanco ni a causar bajas. En fin, parece que la cosa se queda en nada, no se reabastece y la cosa queda en stand-by. El caso es que, bueno, los cálculos que se hace es que Fuertes Hunter se quedará sin comida el 15 de abril. O sea, el 15 de abril Anderson tendrá que tomar una decisión. O se mueren todos de hambre, o se comen unos a los otros, o se van. Y en el momento en que Lincoln entra en funciones, pues decide rescatar a la guarnición de Fuertes Hunter. En cierto modo es una provocación. Por otro lado, Sur comete el inmenso error. Son dos personas, yo creo las que están ahí implicadas, el secretario de guerra, Leroy Walker, y el general Pierre-Gustave Toussaint, de origen francés, o vamos, de Luisiana, Beauregard, que son los que, bueno, pues deciden que si no se rinde, si el Fuerte Santer no se rinde, pues habrá que atacarlo y habrá que tomarlo por la fuerza. Entonces, Lincoln empieza a organizar una flota, con varios vapores armados entre ellas, para reabastecerlo, y para llevar tropas de reemplazo de segunda artillería. Estos barcos parten de diversos puertos y empiezan a reunirse a partir del 11 de abril, ya empiezan a juntarse frente al puerto de Charleston, sin entrar, pero en el mar empiezan a reunirse. Entonces ahí es cuando el sur ve que tienen que moverse ya. Entonces ya el mismo día 11, Beauregard manda una comisión de tres hombres, entre ellos un teniente Chestnut, para que se entreviste con el mayor Anderson y le convienen entregar el fuerte. Anderson se niega. El mismo día 11 vuelven otra vez, pero esta vez Chestnut tiene instrucciones de que él mismo decida si el fuerte debe ser tomado por la fuerza o no. O sea, al final ni siquiera son los grandes jefes los que toman las decisiones finales, sino que o sea, la patata caliente, el juego de la patata caliente. A las 3 de la madrugada del día 12, Chestnut decide que le están mareando, le están haciendo esperar y que esto no va a ir a ningún lado, y a las 4 y media ordena que se abra fuego sobre Fuertes Hunter. 34 horas de bombardeo después, el 13 de abril, el fuerte se rinde y es evacuado por la tropa unista. Y en ese momento estamos pues a 13 de abril, el 15 de ese mismo mes, Lincoln llama a 75.000 voluntarios y ya pues se arma el Belén. Sí. Pero es curioso porque antes ya de que vaya Lincoln, porque Lincoln pues ya ha mostrado sus intenciones, los estados ya se están, obviamente no lo querían, ya sabían lo que iba a venir, que no era el perfil que ellos querían como presidente, y enseguida ya en cuanto toma posición, eso me ha llamado bastante la atención, y obviamente eso de ir bombardeando tropas pues federales y instalaciones federales, pues es que está clarísimo que era la excusa perfecta que necesitaba Lincoln para llamar a esos 75.000 voluntarios. Claro, yo por eso decía que es una provocación. La verdad es que el sur, claro, desde mi punto de vista, comete un error garrafal. Es decir, la situación de stand-by que había hasta ese momento les interesaba muchísimo, porque bueno, pues todo país que busca una independencia, estas situaciones le vienen muy bien, que pase el tiempo, que digamos, pues los diferentes estados vayan venciendo sus dudas, que se vaya creando una situación de normalidad independiente, y además es que el Fuerte Sumter básicamente tampoco es que les hiciera falta para gran cosa. Sí. Bueno, pues ¿por dónde queréis que empezar? Empezamos. Vamos a intentar no dividir los frentes, pero sí que mencionar, pues en este momento ocurrió esto en este frente, porque hay que mencionar que las cosas suceden en distintos frentes, en el oeste, en el este, bueno, el frente marítimo, por supuesto, y que vamos a intentar llevarlo paralelamente, pero hay que mencionar cuáles son los planes de guerra de unos y de otros. Aquí David y Javi, pues David sobre todo tiene mucha ilusión de mencionar una tal anaconda. el plan anaconda del general Scott. O sea, digamos que el general Scott, Winfield Scott, era uno de los míticos generales de Estados Unidos, que seguía vivo cuando comenzó la guerra. Y él ya veía lo que iba a ocurrir con el sur. Él ya sabía que aquello no iba a acabar bien y él pues dijo, vamos a elaborar un plan. Era un gran estratega, elaboró un plan que nominó Plan Anaconda, y no por ponerle un nombre gracioso de una serpiente, sino porque es que realmente lo que era la estrangulación del sur, por todos sus ejes económicos, los puertos litorales y el valle del Mississippi. O sea, digamos que la cola de la serpiente sería Washington, y la cabeza pues sería San Luis, o sea, todo lo, una gran serpiente que rodeara todo el sur y la impediera, como se hace con el exterior, para posteriormente reclutar un ejército de unos 300.000 hombres y marchar sobre el sur para apaciguarlo. Básicamente sería hacer un bloqueo naval por la costa atlántica, Florida y luego el Golfo de México, entrar por hacerse con el dominio del Mississippi, entrar por Nueva Orleans hasta San Luis en Missouri. Exacto. ¿Y qué pasa? Que, bueno, de hecho, que como hablamos con Javi fuera de micrófono, la verdad es que se rieron bastante de él. O sea, ¿cómo iba a hacer eso? Sí, de hecho. ¿Cómo iba a llegar a ocurrir esa situación? ¿Cómo es muy, iba a poder el ejército realizar eso? Es muy fácil encontrar las burlas que hacen, los dibujos de burla, las caricaturas, las sátiras que hacen del plan de, además, nombrándole a él Scott, de la anaconda de Scott, en fin, descojonando, bueno, perdón, riéndose de él, en fin, sigue de ahí. Pues nada, y entonces digamos que Lincoln sí que le hizo caso en la parte del plan de anaconda de los bloqueos, pero claro, como ha dicho también Javi anteriormente, la Marina Federal no era gran cosa en ese momento, se tuvo que ir desarrollando durante la guerra. Una de estas curiosidades, fíjate, fue que cuando los sureños fueron a hablar con Inglaterra para que les intentaran, digamos, reconocer como país beligerante y tuvieran y una mediación para que fueran independientes, uno de los puntos es que decían que el sur les, digamos, que le había dicho que el norte se había sometido a bloqueo y por las leyes, bueno, se suponían que un bloqueo tenía que ser efectivo para que realmente fuera un bloqueo. ¿Qué pasa? Que el sur, en uno de sus movimientos diplomáticos para crear incertidumbre en Europa, había reducido a las exportaciones de algodón a cero. O sea, las grandes cosechas que habían tenido anteriormente las habían retenido en sus puertos. ¿Qué pasa? Que como no salía nada hacia Inglaterra, los ingleses dieron por hecho de que realmente estaba funcionando el bloqueo y por tanto el bloqueo era legal y no había ningún problema. O sea, que ellos mismos cayeron en su propia trampa. Sí, madre mía. Y fue una de las curiosidades de, claro, que fíjate que el plan estaba pensado para eso, para bloquearlo. Realmente, si el bloqueo era efectivo, se digamos que era legal. Si era efectivo, era legal, esa era la ley. Y esto fue más o menos como empezó. Y luego, bueno, hablando del comienzo, después de lo que fue la pacificación de todo Maryland, porque recordemos que con esto de esclavista, donde había mucha gente proclive a la secesión y que rodeaba totalmente Washington, una vez, digamos, que puesto las cosas en su sitio, pues empiezan a mover las cosas. Empieza, digamos, los reclutamientos, tanto por parte del norte como del sur. Y llega el momento del primer enfrentamiento de la guerra, el primer enfrentamiento de la guerra que se produjo en la batalla de Bull Run o Manassas, entre el ejército federal de Irving McDowell y el ejército confederado de Beauregard, que es el que anteriormente comentaba Javi que estuvo implicado en los sucesos de Fuertes Sumter. Y esta batalla, bueno, digamos que fue un poco una batalla de broma, o sea, el ejército federal no quería salir. Decían que eran muy novatos y que no podían ir a luchar. Lincoln dice, pero si todos somos novatos, ir a luchar. Total, que se puso en marcha. Y bueno, aquello fue más como una excursión campestre. O sea, iba el ejército federal por los campos, pues cogiendo vallas, que si me como algo, que si me paro en el arroyo a beber. Bueno, que iban como muy desperdigados, no llevan para nada un orden de batalla. Les seguía medio Washington porque querían ver cómo era una batalla. Porque digamos que Richmond y Washington, las dos capitales, tanto confederada como federal, estaban a unos 70 kilómetros de longitud y sí, la mayoría de las batallas se produjeron pues en este espacio. Bueno, llegaron entonces al nudo de ferrocarril de Manassas y fue la primera batalla donde los federales mordieron el polvo. O sea, digamos que la batalla consistió en un asalto y aquí apareció una de las grandes figuras del sur, Jackson venía a toda máquina desde el Valle del Shenandoah, donde había estado haciendo una campaña de rapiña y ataque a los federales, y de pronto se presentó en la batalla y formó, digamos, un frente súper compacto que impidió el avance federal y en una carga los derrotó. Y aquí es donde ganó su famosísimo moto, el Stonewall. Muro de piedra Jackson, Stonewall Jackson. Sí. Bueno, una vez, aunque digamos que fueron derrotados los federales, se dirigieron hacia el norte, pero tampoco los confederados les persiguieron ni nada, tampoco era un ejército totalmente experimentado que le pudiera destruir. También y este podríamos, fue, digamos, el primer choque de la guerra. Pues también podríamos decir que el sur, ¿cuál es el plan de guerra que tenía el sur? ¿Era resistir, tomar Washington? ¿Qué era exactamente, Javi? Bueno, el plan de guerra del sur, pues un poco como ya he ido adelantando, el plan estratégico del sur es el de la resistencia, es decir, en principio no se plantea la invasión del norte porque no buscan ningún tipo de anexión territorial, y lo que quieren es que se deje en paz. Entonces, digamos que un poco lo que se plantea es que, bueno, vamos a detener todos los intentos del norte de atacarnos y vamos a esperar. Vamos a esperar sobre todo lo que parecía, sigue siendo hoy, la piedra de toque de cualquier acción internacional en cualquier nación nueva, es el reconocimiento, es decir, que otros países nos reconozcan, principalmente los de Europa Occidental, Gran Bretaña y Francia, que eran los que partían el bacalao en ese momento, y a ser posible, pues cuantos más países más mejor, de modo que, bueno, pues que podamos tener, establecer alianzas, que podamos establecer, digamos, un sistema que ya nos convierta en algo en el plano internacional, que nos dé una legitimidad y que poco a poco, pues como el norte no consigue invadirnos y se va desangrando, pues que al final nos dejen en paz, ¿no? De hecho, durante la guerra va a haber un sector de la población del norte que está a favor de una reconciliación de algún tipo. Se les va a llamar Copperheads por la serpiente, de una forma un tanto denigrativa, ¿no? Y bueno, pues que sí están de acuerdo en que, bueno, pues que si eso se quiere, dentro de este plan estratégico, pues está efectivamente el embargo de algodón que comentaba David, que va a tener unas consecuencias desastrosas, porque lo que va a provocar es que los británicos se pongan a plantar algodón en Egipto y en la India, con lo cual ni después de la guerra conseguirán vender de nuevo su algodón, porque digamos que lo que van a hacer los británicos es, tenían grandes reservas todavía, con lo cual no les va a afectar demasiado, y además replantan, con lo cual lo que hace el sur es perder su mercado de forma cuasi definitiva. Y luego, pues lo que yo he comentado, ¿no? Buscar en última instancia, serán las dos invasiones de las que hablaremos luego, pues buscar un golpe de efecto que desmoralice a la población del norte y que la lleve a estar en contra de la guerra. Uh-huh. El fracaso de estos dos intentos de invasión también será muy importante en la reelección de Lincoln y en la derrota final del sur. Uh-huh. Bueno, pues ahí teníamos en Manassas, pues como ha mencionado David, el primer enfrentamiento de lo que se haría archifamoso del ejército del Potomac por parte de los unionistas versus el ejército de Virginia. Pero bueno, nos vamos a trasladar del frente este al frente oeste, que tenemos el primer enfrentamiento de la batalla de Shiloh. ¿Quién se atreve? A ver, yo puntualizar un poquillo, hombre, un detallito yo creo que es interesante sobre Manassas, y es que el ejército que llega, las tropas del sur que llegan desde el Valle de Shenandoah, lo hacen en ferrocarril. Es el primer uso, digamos, que se conozca de un ferrocarril para el traslado rápido de tropas al campo de batalla. Es una cosa, vamos, yo creo que es bastante interesante, porque esta guerra civil americana va a ser una guerra de grandes innovaciones, de grandes cambios, y el empleo masivo del ferrocarril, sobre todo por parte del norte, pero en este caso, bueno, los primeros en utilizarlo es el sur, pues es uno de estos grandes cambios que se van a hacer, ¿no? Sí, sí. Y luego, pues pasando al oeste, yo antes de hablar de Shiloh, sí me gustaría hablar de Fuerte Henry y Fuerte Donelson, porque esto es en febrero de 1861, es decir, acabando el invierno, y son dos lugares importantísimos, primero por la aparición del personaje, digamos, principal en estas acciones, que es Ulysses Grant, que va a ser, digamos, sus primeras victorias y su entrada en escena. Además se va a ganar el mote de Unconditional Surrender, Ulysses Simpson Grant, porque es lo que exige de los comandantes sudistas. Entonces, a partir de ahí, pues se gana el mote, que va a mantener durante toda la guerra y que es un poco va a ser su política. Y sobre todo porque Fuerte Henry y Fuerte Donelson son dos puntos cruciales. Hablaba antes David muy bien del Plan Anaconda, y el Plan Anaconda pasa por el control de los ríos. Y si nos vamos al oeste de Estados Unidos, los grandes ríos en aquella época eran auténticas autopistas de 14 carriles. Es decir, todo pasaba por los ríos y el control de los ríos era básico. Sí, como hace un año explicamos en el Histocast de la Guerra de Independencia, el Mississippi y los grandes ríos que salían del Mississippi, es que era la autopista lo que nutría de suministros a la costa este. O sea, al controlar eso... los colonos ganaron mucho en la independencia, y aquí va a suceder lo mismo. Y luego además, que es que creo que lo vas a explicar ahora, es que el frente este tenía una serie de dificultades que para la estrategia de los sudistas pues no era nada buena, de los confederados. No era buena para los federales. Ahora te comento. Vamos a ver. quedándonos en el sistema fluvial, ¿no? Por cerrar este aspecto, si nos fijamos, o sea, si el oyente tiene a mano, ahí sí sería muy interesante tener un mapita de los Estados Unidos, sí, del oeste. Hay una localidad que es muy importante, que es Cairo, porque es, digamos, el punto donde el Mississippi se une a lo que es la confluencia del Ohio, el Tennessee y el Cumberland. Todos ellos son grandes ríos, por los cuales, digamos, navegando, pues literalmente es que los federales, o sea, el que controla esos ríos se podía meter hasta la cocina del otro. Y dos de estos grandes ríos, que son en concreto el Cumberland y el Tennessee, están cerrados por dos fuertes. Uno de ellos es el Fuerte Henry, sobre el río Tennessee, y el otro es el Fuerte Donelson. Estos dos fuertes, digamos que eran la llave que cerraba el acceso hacia el sur de los federales que venían del norte. Hemos hablado antes de la toma de la entrada de los sudistas en Kentucky, que provoca que Kentucky pues se quede con la Unión y deje de ser neutral. El motivo de la entrada de los sudistas en Kentucky es conquistar la ciudad de Columbus, que se alza, digamos, en altura sobre el Mississippi y permite dominar el río. En el momento en que los sudistas tienen Columbus y estos dos fuertes, pues digamos que ya vienen a controlar las tres grandes avenidas que entran en su territorio. Columbus y la isla número 10, que son los dos puntos de Mississippi, participará en su conquista un general que se llama John Pope, del que luego tendremos ocasión de hablar, y como decía antes, pues Henry y Donelson son las grandes victorias de Grant. Fuerte Henry va a ser un asunto muy rapidito, porque realmente lo que hace Grant es desembarcar una fuerza al norte del fuerte, y mientras sus acorazados fluviales, lo bombardean por un lado, pues él se lanza al asalto y en apenas 75 minutos pues el fuerte se rinde. Cierto es que el fuerte en ese momento estaba medio inundado porque el río había crecido y parece que incluso unos días después se inundará por completo. Con lo cual, bueno, pues parece una acción un pelín prematura, pero va a ser el primer gran triunfo. Además, después del varapalo de Manassas, pues el norte viene muy bien. Luego, a ver si tenemos un ratito y me extiendo un poco sobre la importancia de la prensa. Y pues pone un poco de relieve a Ulysses Grant. Pocos días después, estamos hablando pues que el 6 de febrero se rinde Fuerte Henry, y entre el 13 y el 16 se produce la captura de Fort Donelson, que está muy cerquita, o sea, por tierra están apenas a una distancia muy corta, pero bueno, pues le han trasladado todo su ejército, que empieza a crearse lo que será el ejército de Tennessee, el único ejército imbatido de la guerra. Y bueno, pues el día 13 lanza unos ataques de prueba, el 14 intenta la táctica del bombardeo naval, pero en este caso las baterías del fuerte van a rechazar a la flota unionista de una forma bastante clara. El 15 son los confederados los que lanzan un ataque sorpresa contra las líneas de Grant. Sin embargo, bueno, pues este va a intervenir directamente en la batalla y va a conseguir recuperar sus líneas y aguantar, obligando a los sudistas a retirarse al interior del fuerte. Estos estaban al mando de un brigadier general que se llama John B. Floyd, que al día siguiente, o sea, abandona el fuerte, cede el mando a otro brigadier general, Simón Bolívar Buckner, lo cual demuestra que los nombres raros no son patrimonio nuestro, sí, exclusivo, y este acaba pues rindiendo incondicionalmente el fuerte, que es un poco, también ahí nace la leyenda de Ulysses Simpson, un conditional surrender grant, que comenzaba. Sí, sí. Es importante, pues ya os digo, si vemos Cairo como centro de una tela de araña, a partir de ahí, todos los ríos, con la toma de la isla número 10 y de Columbus que comentaba antes, todo el sistema, todas las autovías del sur, quedan abiertas a los barcos de la Unión. Y esto es muy importante porque la Unión, con su capacidad industrial, va a poder fabricar muchos más barcos y bueno, pues poco a poco va a controlar completamente, va a asfixiar al sur como si fuera una anaconda. David. Y ya solo el último punto antes de empezar con Silo, también la importancia de la flota en el Golfo de México y en el Mississippi, la flota de Farragut, que por cierto era hijo de un menorquín y que conquistó Nueva Orleans, la ciudad más grande del sur, en los inicios de la guerra. Por tanto, digamos que entre las acciones de Grant al norte y Farragut al sur del Valle del Mississippi, la Confederación, vamos, se quedó, creo que con una ciudad en toda la ribera, pero una ciudad, eso sí, muy importante, Vicksburg. Uh-huh. Pues ahí tenemos que la anaconda ya de prácticamente se había cerrado, ¿no? Pero bueno, pues vamos a continuar. Nos metemos, si queréis, en Silo. Vale, de acuerdo. Silo, la batalla de Silo fue una batalla, digamos, donde el ejército del sur pilló por sorpresa al ejército de Gran. O sea, digamos que el ejército se encontraba en ese momento acampado. Pues eso, a las orillas del Mississippi, estaban, pues eso, los batallones descansando, intentando, pues eso, que tenían que ir en el futuro a buscar al ejército sudista. El ejército del sur lo que hizo fue una marcha y atacó a los nordistas en plena, bueno, mientras estaban durmiendo prácticamente. O sea, las crónicas hablan de que salían a luchar con ellos en pijama. Y la verdad es que les cogieron por sorpresa, pero muy, muy por sorpresa. Y lo que hizo el ejército de... Digamos que dejó una división que cubrió la retirada para formar una línea detrás, una línea ya donde Grant había llegado, se habían hecho fuerte con apoyo de las cañoneras desde el río y pudieron más o menos salvar el día los federales, pero digamos que fue una sorpresa muy grande la que dio el ejército del sur aquí a Grant. Uh-huh. Bueno, pues en estas pues nos plantamos en la batalla de Silo. David, ¿puedes introducirnos en ella? Bueno, la batalla de Silo consistió una vez que digamos que este ejército se encontraba pues acampado en las orillas del Tennessee, tranquilamente pues esperando perseguir a los sudistas con los que se había estado enfrentando. Digamos que hubo un momento en que claro, los sudistas de Johnston y Beauregard pues decidieron lanzar un ataque. O sea, y su ataque consistía en aislar a los rebeldes del río, o sea, los federales del río, para posteriormente destruirlo. El ataque pues hizo pues pasando a través de marismas y bosques y llegaron y realmente sorprendieron al ejército federal en su campamento. Los sorprendieron y vamos, digamos que las crónicas dicen que incluso algunos se enfrentaron a ellos en pijama directamente. Y algunos huyeron, otros se quedaron, y destaca sobre todo a la división de Prentiss, que formó un frente que estuvo aguantando a los confederados hasta que fue copado por los dos flancos y tuvo que rendirse. Pero esto dio tiempo a que el ejército federal pues formara una línea y se fue, bueno, digamos, en el primer día de batalla pues se quedó así, con esa línea formada y los rebeldes esperando. Bueno, buen momento. Si quieres, continúa, Javi, cuando llegó el ejército de Ohio. Sí, pues el ejército de Ohio llega durante la noche, el ejército al mando de del general Don Carlos Buell, y rápidamente se le hace cruzar el río, y lo que se van a encontrar los confederados al día siguiente es con una fuerza unionista muy renovada, que los va a mandar fuera del campo de batalla y va a convertir el resultado final en una derrota doble, tanto la propia derrota en el campo de batalla, y los confederados van a sufrir menos bajas pero van a tener que abandonar el campo, pero sobre todo la muerte de Albert Sidney Johnston. Bueno, comentabas antes que efectivamente son Johnston y Beauregard los que mandan el ejército confederado en Shiloh. Johnston no es el mismo Johnston del que hablábamos antes al hablar de Manassas, pero Beauregard sí. Beauregard es un hombre que la verdad es que lo van a estar mandando de un sitio a otro sin llegar a sentarlo en ninguno. Lo llamaban el gallito de pelea, porque parece que el hombre tenía un carácter un tanto endiablado y no llegó a encajar en ninguno de los ejércitos. Ninguno de los escenarios de la lucha, a pesar de ser un general relativamente bueno. Sidney Johnston era uno de los mejores generales del sur y, como comentaba antes, pues muere en esta batalla, lo cual es bastante trágico para las instituciones sudistas, desangrado. Una bala le corta la arteria femoral, apenas se da cuenta y vamos, muy poco después pues ha muerto desangrado sin que nadie pueda hacer nada. Pues el resultado, como os comentaba, son 13.000, más de 13.000 bajas, 13.047 bajas para el ejército de la Unión, 10.670 para el ejército confederado. La diferencia está sobre todo en prisioneros. La Unión perdió muchos prisioneros, lo demás pues está muy igualado, y es hasta ese momento es la batalla más sangrienta de la historia de los Estados Unidos. O sea, es un auténtico shock. La lista de bajas de Shiloh será peor en Antietam. En Antietam se dará la batalla más sangrienta en un solo día de la historia de los Estados Unidos. Pero Shiloh es un auténtico shock y bueno, pues empiezan ahí a replantearse novedades en la guerra. Ahí se empieza a pensar ya en trincheras, es decir, algún sistema para evitar que este tipo de matanzas, ¿no? Este tipo de bajas extraordinarias. Es cierto que Shiloh tuvo una desventaja de cara a salvar vidas, y es que fue una batalla muy corta distancia, casi todo se hizo en los bosques, entonces bueno, no había posibilidad de tiro a larga distancia. No sé si entro un poquito en las tácticas de infantería, Goyo, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Porque bueno, estamos saliendo de una etapa napoleónica y hasta la Primera Guerra Mundial pues es muy parecido, ¿no? Lo que se mueve ahí, yo creo que es una etapa un poco desconocida para todos, así que adelante. Pues la verdad es que lo que es las tácticas de infantería de la Guerra de Secesión Americana son una transición. Vemos algunas cosas que ya habíamos visto en Crimea, como el chiste de las trincheras y este tipo de cosas que ya en Crimea han empezado a aparecer, pero por otro lado pues vemos un intento de batalla muy al estilo napoleónico, es decir, regimientos, líneas de infantería formadas por regimientos y brigadas, pues los mismos ritmos de marcha. Ya no se hace el asalto en columna que utilizaba la táctica napoleónica, pero sí, digamos, el asalto en línea se sigue practicando. La táctica básica de la infantería es acercarse en formación lo suficiente al enemigo para dispararle o lanzar un asalto. El fuego, las armas de fuego han mejorado bastante, sobre todo para el norte, que tiene la capacidad industrial de inventar y de fabricar nuevas armas. Para el sur pues van a seguir utilizando mucho mosquete de ánima lisa, sobre todo el arma por excelencia en ambos bandos de la guerra va a ser el mosquete Springfield. Y bueno, pues se emplea menos el rifle. Bueno, para que no lo sepa, el rifle, digamos, el mosquete animaliza, el tubo es perfectamente liso, mientras que el rifle tiene una espiral que a la bala le da un movimiento de rotación que hace que sea más precisa. Pero también es verdad que el rifle es más difícil de cargar. Y digamos que dentro del armamento, otro de los temas que va a suscitar muchos debates es el arma de repetición. Acabo con las tácticas de infantería y me refiero un poquillo a ella porque también es interesante. Bueno, pues las tácticas de infantería básicamente es la marcha lineal, entrar en fuego o lanzar el asalto. El fuego, como ya he dicho, las armas son más modernas, son más capaces, tienen más alcance, pero es cierto que las tropas que se van a enfrentar no son soldados napoleónicos, son soldados de milicias. Y esto es una cosa que va a marcar mucho la guerra. Es decir, es un soldado, entre comillas, voluntario, porque luego, bueno, pues la conscripción va a aparecer en ambos bandos, pero mantiene un cierto espíritu de independencia, no es tan fácil de adiestrar, de crear un orden cerrado, aunque obviamente la veteranía va a ser un grado, pero también es verdad que el sistema de recluta de regimientos va a hacer que se recluten nuevos regimientos de novatos antes que reforzar los regimientos con veteranos que ya existen. De hecho, algunos regimientos se convertirán en, digamos, en el equivalente de una compañía. Los regimientos que empiezan con 1,000 hombres, acabará la guerra con 150. Uh-huh. Sin haber sido reforzados, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va creando un desgaste y la pericia en el fuego pues no es demasiado elevada en correspondencia a las armas que se utilizan. Para esto, digamos que básicamente para romper una línea se utiliza el asalto. El asalto es mucho más grave. Primero porque somete a los asaltantes al fuego defensivo cada vez más cerca. Esto lo veremos mucho cuando hablemos luego de Gettysburg y de la famosísima carga de Pickett. Somete al atacante a un fuego cada vez más denso, cada vez más cerca, hasta que consigue llegar al contacto o lo que era más normal. Es decir, muy pocos asaltos se terminaban con un combate cuerpo a cuerpo. Normalmente los asaltos terminaban o bien porque los asaltantes se rajaban, o bien porque los asaltados salían pitando. No, digamos que la diferencia entre el combate de fuego y el asalto es que en el combate de fuego, pues el soldado siempre se puede hacer ilusión de que no le están disparando a él, están disparando a los de al lado. Pero es verdad que en el asalto, en el momento en que el contrario se te pone delante, ese es para ti. O sea, no hay ningún tipo de duda, ¿no? Es decir, parece que se convierte en algo mucho más personal y la moral pues solía flaquear tanto, como decía antes, por los asaltantes como por los asaltados. Una de las soluciones que se busca es el empleo pues de armas de repetición o armas de retrocarga, que en teoría tiene una cadencia de fuego más deprisa, más rápida. El problema de esta cadencia de fuego más rápida, que va a crear grandísimos debates durante toda la guerra, es que el soldado sigue llevando la misma carga de munición. Si un soldado lleva 60 balas y las puede disparar en 5 minutos, pues al cabo de 5 minutos se arriesga a quedarse sin munición, lo cual era una cosa bastante grave. Entonces, sobre todo porque los soldados tenían tendencia a ponerse a disparar muy pronto. Entonces, por eso va a haber grandes detractores de las armas de pues, el la carabina Sharps y el fusil Colt y todo este tipo de armas van a tener grandes detractores porque, bueno, pues más de una ocasión van a provocar que lo que hacen los soldados es ponerse a disparar como posesos cuando el enemigo está demasiado lejos como para ser efectivos, y cuando el enemigo se pone a tiro, pues, oh cielos, Dios mío, se nos han acabado las balas. Así que mejor nos vamos a ir a otro sitio a ver si encontramos alguna que ande perdida. ¿No? Lo cual pues, va a dar como resultado que muchos asaltos contra tropas que en teoría tienen una capacidad para causar daño extraordinario, pues se salden con éxitos rotundos. Pues, bueno, pues un poco cómo funciona la infantería. En el tema de artillería, ¿cómo iba el asunto? Pues la artillería la verdad es que es mucho más caótica. Bueno, el norte, volvemos otra vez a la capacidad industrial, o sea, las guerras es otro factor de modernidad, ¿no? La guerra la empieza a ganar la industria. El norte va a ser capaz enseguida de tener más cañones, mejores y mejor servidos. Hay que tener en cuenta, para empezar, que el ejército regular se queda con el norte. Entonces, las unidades de artilleros regulares siempre van a quedar en el norte, lo cual da facilidad de cara a su entrenamiento y de cara a tener unidades de auténticos artilleros entrenados, con experiencia y con veteranía. Por otro lado, el sur, pues la única fundición que tiene el sur es la fundición Tredegar en Richmond. Es la única fábrica de cañones que tiene. Los demás o los capturan en el campo de batalla, que va a ser un factor muy importante. La captura de cañones enemigos para ambos bandos, pero sobre todo para el sur, para el sur es vital. O sea, una de sus fuentes de artillería es la captura de cañones en el campo de batalla. Y por otro lado, pues sus baterías van a estar mucho más descompensadas. Es decir, tenemos, mientras que el norte intenta unificar todas las baterías con el mismo tipo de cañones, pues el sur, pues tenemos baterías con dos cañones de un modelo y dos de otro, en fin, lo que vamos teniendo. Se van creando con lo que hay un poco a mano. Y esto se va a ver, por ejemplo, se va a ver mucho en otra vez, volvemos a Gettysburg, durante el gran cañoneo del día 3, pues se ve que el sur enseguida se queda sin fuelle y el norte se queda sin fuelle a posta, pero eso ya lo desvelaremos, si os parece, en su momento. No, pero bueno, la artillería, básicamente, pues la táctica, tenemos dos artillerías, la que llaman volante, que básicamente la diferencia es que entre los artilleros tienen caballos para poderse desplazar más deprisa, o en la artillería clásica, pues o van a pie o se suben en los armones de los cañones, lo cual pues es más lenta. Y la artillería, la táctica básica, pues sigue siendo la de posicionarla lo más cerca posible y como decía aquel genio, pues la misión de la artillería es disparar la mayor cantidad de proyectiles posible, a ser posible en las líneas enemigas, pero vamos, el caso es disparar. Sí, sí. Bueno, es que yo te hacía esa pregunta porque, bueno, tenemos aquí ya también hablan de caballería y bueno, yo te hago las preguntas, algunas las casi hemos rozado, pero si quieres vamos un poco a verlas. Nos dice Roger Plaza, @RogerPlaza en Twitter, dice, ¿hubo unidades confederadas armadas con lanzas? ¿Cuál fue el último regimiento de zuavos que vio acción? ¿Hubo alguna unidad de coraceros? ¿Se formó algún cuadro en alguna batalla? ¿Qué rifles de retrocarga se usaron? ¿Intentó alguien comprar el fusil Trace de prusiano? Bueno, pues todas esas preguntas que son un poco un batiburrillo porque habla de caballería, de infantería, bueno, es un poco mezcolanza. ¿Qué podemos decir de todo ello? Pues a ver, unidades confederadas con lanzas, la verdad es que no me suena. No me suena. En caso de combate hubieran sido poco eficaces. Vamos, no estamos, claro, supongo que es un poco el paralelismo con las unidades que están desarrollándose en México y con otras que se desarrollarán en Europa. No me suena que se utilizara la lanza en ninguna batalla. Lo cual no significa que no hubiera, o sea, el sur tuvo una carencia crónica de armamento y no significa que en algún momento pues alguna unidad cargara con lanzas, con cuchillos o incluso con garrotes. Tirar piedras tiraron, ¿eh? Pues por eso digo, en alguna carga se quedaron sin balas y tuvieron que tirar piedras. Que no es imposible, pero no me consta en ninguna de las grandes batallas. Con respecto a los zuavos, bueno, los zuavos en Estados Unidos son una frivolidad. O sea, los zuavos es un cuerpo del ejército francés que está basado en una tribu argelina, que de hecho los primeros regimientos de zuavos o las unidades de zuavos del ejército francés son gente reclutada en esa tribu de Argelia, por eso se llama zuavos, y se les viste de una forma especialmente vistosa. Y bueno, pues en Estados Unidos, cuando está la guerra de secesión, pues el uniforme de los zuavos es como muy elegante, y efectivamente hay algunos regimientos, pues si la memoria no me falla, el 127 de Nueva York, o los Tigres de Luisiana, que se convierten, o sea, se equipan, se uniformizan como regimientos de zuavos. Uh-huh. Pero que ellos sepan, no son auténticos zuavos, o sea, es una frivolidad. Uh-huh. Con respecto a los jaraceros, sí, creo que David apunta que hay muchos en los desfiles del 4 de julio actualmente. Sí, hay, digamos, grupos de gente que se viste con un fez así en los desfiles del 4 de julio de Estados Unidos. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño y lo vi, y esta gente que va disfrazada, hasta que vi que venía de la tradición de la guerra de secesión, de las unidades estas. Hubo varios regimientos que se vistieron así. O sea, no es, muchos lo abandonaron en algún momento por aquello que descubrieron que los pantalones rojos eran un gran blanco. Sí, el rojo y los entorchados en un campo de batalla pues no son la mejor idea. También descubrirían los británicos posteriormente. Sí. Que eran mejor los colores discretitos, que en fin, atraían menos las balas. Con respecto a los coraceros, yo, si queréis, nos metemos un poquillo en las tácticas, lo que son las tácticas de caballería. La caballería de la guerra de secesión americana no es la caballería napoleónica, o sea, no es una caballería de carga. A pesar de que cerca de Gettysburg el general George Armstrong Custer organiza una buena escabechina cargando con sus regimientos, no es una caballería destinada a la carga. La caballería en la guerra de secesión americana es una unidad de exploración, básicamente sirve para la exploración, sirve para enmascarar los movimientos propios, evitando la exploración del contrario, sirve para ataques logísticos, o sea, para molestar la logística enemiga, y en caso de derrumbe se la puede utilizar para atacar al enemigo en huida. Pero básicamente la caballería durante la guerra de secesión americana, cuando combate, cuando tiene que combatir, lo hace como los dragones, es decir, se bajan del caballo y combaten a pie con sus armas, que son, uh-huh, normalmente solían ser carabinas o rifles de retrocarga, que es la siguiente. Tenemos el Sharps, tenemos, sí, hubo algunos modelos, sobre todo en el norte. El sur utilizaron el mosquete, la pistola, no se utiliza tanto porque no los tiene. Depende. Y con respecto al fusil Dreyse, sí, pues no estoy seguro, la verdad es que no estoy seguro, ahí ya encuentro un poquito más, pero lo miro, y cuando salga el podcast añado una nota. Yo me comprometo a buscarlo y añadir alguna nota en los comentarios cuando salga el podcast, si os parece. Perfecto, perfecto. El Dreyse, perdona, es el fusil prusiano de la guerra franco-prusiana, ¿no? Sí. 1870, la verdad es que estamos hablando de muy poquito, 5 años después. Claro, es que no sé yo si llegó a... No sé si era novedoso en aquella época. Posiblemente lo sería. Preparado para la exportación, claro, no sé. Te digo que... Bueno, David comentaba que tú dices, ¿crees que se formó algún cuadro? Sí, los cuadros estos míticos, yo tengo referencias de que se llegó a formar uno, y de hecho no me acuerdo ahora mismo dónde, pero son estas cosas, una vez leí y por curiosidad me quedé con ella, y es que sí que hubo un ataque de caballería confederada sobre un regimiento federal y que llegó a formar un cuadro napoleónico con éxito. No sé qué información tienes tú. Le veo dos pegas. A ver. Primero, que estamos hablando, como decía antes, de un ejército de milicia, es decir, el entrenamiento en maniobras complejas era limitadito, tirando a muy limitadito. Entonces, bueno, es difícil. Otra cosa es que hubiera movimientos, si es cierto, durante muchas batallas las alas se pliegan, se extienden, y eso sí es un movimiento que tienen más controlado, para evitar el fuego de flanqueo. Pero de ahí a formar un cuadro, y luego, sobre todo, que la táctica de caballería... Normalmente la caballería lo que hacía era bajarse del caballo y disparar. Entonces, contra eso un cuadro tampoco es que tenga especial utilidad. Aparte de que luego pues hubiera algún caso específico, puede que lo hubiera. Bueno, muchos de los generales americanos se habían entrenado con los manuales franceses de la época napoleónica. Y bueno, pues estas maniobras se conocían y seguramente se estudiaban en West Point. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, pues al no haber una caballería de choque propiamente dicha, pues supongo que la formación del cuadro, si se hizo en alguna ocasión, fue algo tan extraordinario como el empleo de la caballería en función de choque. Claro, realmente fue solo una vez, o sea, fue como algo anecdótico. O sea, pero sí que yo creo que mi fuente, espérate, me parece que es de un libro que se llama Norte contra Sur, de Jesús Hernández, y lo leí ahí, o sea, me hizo mucha, no sé, como que dice, pero ¿cómo se les ocurre? Porque fíjate que eran tácticas, claro, o sea, de ejércitos regulares, no de, de milicias que siempre echaban manos del tiroteo rápido. Uh-huh. Bueno, pues, bueno, pues ya, si queréis, continuamos con los acontecimientos de guerra. Nos podemos ir a Seven Pines, a la campaña de la península. Sí, bueno, sí, tenemos vosotros Seven me decís, Pines, tenemos la campaña del Valle de Senando. Vale. Es una campaña que hoy por hoy se sigue estudiando en las academias militares. A mí me parece una campaña extraordinaria, personalmente, porque realmente es el triunfo de la movilidad, que es precisamente lo que va a desaparecer. Es decir, en la guerra siempre hay una tensión entre potencia de fuego y movilidad, ¿no? Y lo que está desapareciendo en ese momento es precisamente la movilidad y va a ser el triunfo. Es decir, en esta campaña Stonewall Jackson va a derrotar a fuerzas más de dos veces superiores a la suya y además estratégicamente va a lograr un éxito completo. Por explicar un poco el escenario, y además me meto un poquito en consideración estratégica rápidamente, como comentamos en aquel programa de Trending Ciencia, la guerra civil americana fue famosa, es decir, tiene su parte más glamurosa, más interesante en el este, pero se ganó en el oeste. ¿Qué es lo que pasa en el este? Bueno, hemos hablado de las avenidas fluviales en el oeste, entonces no insisto más en el tema, pero en el este, si el oyente se fija un poco en la geografía, se encontrará que tenemos las Blue Mountains, el Blue Ridge, que va de norte a sur, y entonces a la izquierda, al oeste de estas montañas, tenemos el Valle del Shenandoah, que es un valle alargado norte-sur, partido por la mitad por el río y por una pequeña cordillera, y al este, es decir, entre estas montañas y el mar, tenemos una serie de ríos, pues entre ellos el Rappahannock, que el Potomac, que fluyen de izquierda a derecha. Es decir, entonces, la avenida para atacar Virginia o para atacar el norte es el Valle del Shenandoah, porque no hay que cruzar ningún río. Mientras que todo el escenario donde se van a dar las grandes batallas del año 62-63, pues Fredericksburg, Chancellorsville, Manassas, es decir, se encuentran en este escenario fluvial donde los ejércitos federales, cada vez que tienen que avanzar, pues tienen que cruzar un río, enfrentarse al enemigo y luego encontrarse con otro río y volver a enfrentarse al enemigo. Entonces, dentro de este escenario, el Valle de Shenandoah es importantísimo porque es la avenida de paso más directa. Aunque esté un tanto apartada del escenario, es el camino. De hecho, las dos invasiones de Lee hacia el norte van a pasar por este valle. Y en el 61, pues a la Unión le interesa muchísimo tenerlo controlado para evitar precisamente pues una puerta giratoria, es decir, que mientras ellos avanzan hacia el sur, sobre todo mientras McClellan desarrolla su campaña en la península, que está al este de Richmond, pues los confederados no se le cuelen hacia Washington por el norte y lo aíslen. El Valle Shenandoah, por su parte, los confederados lo que quieren hacer es atraer allí a la mayor cantidad posible de tropas nordistas, porque ellos tienen muy buena comunicación entre Richmond y el Shenandoah, y entonces, como habían hecho ya en la primera batalla de Manassas, ellos pueden trasladar tropas en masa a uno u otro escenario y derrotar a los ejércitos federales en detalle, es decir, en pequeños grupos. Uh-huh. La campaña de Shenandoah pues va a lograr esto con un éxito espectacular. Es decir, no solo va a derrotar a sus contrincantes Jackson, sino que además va a conseguir que vengan más fuerzas que se le van a denegar a McClellan y que, como luego veremos, pues son causa de la, probablemente puedan ser una de las causas de la derrota psicológica de McClellan en la campaña de la península. Bueno, pues esta campaña así muy rapidito empieza en Kernstown el 23 de marzo, en la parte norte del valle. Ahí Jackson es derrotado. Es su única derrota táctica a lo largo de la guerra. Sin embargo, los federales se asustan y empiezan a mandar tropas para allá. A partir de ahí, pues Jackson empieza a maniobrar, se mueve muy rápido por el valle. Ya el 8 de mayo se marcha hacia el sur y en McDowell, es decir, más hacia las montañas, y en el sur derrota a un ejército unionista, el ejército de Fremont, que viene hacia él por el sur mientras otro ejército viene por el norte. Una vez que ha derrotado al ejército unionista, vuelve al norte y derrota el 23 y el 25 de mayo, derrota a los unionistas en Front Royal y en la primera batalla de Winchester, los persigue hasta el Potomac, tiene que volver porque Fremont, que se ha recuperado, está viniendo hacia el oeste, y otro ejército que está viniendo desde el este, amenazan con cortarlo del sur. Entonces vuelve en Strasbourg, consigue contener a ambos ejércitos y pasar hacia el sur. Vuelve a haber dos batallas gemelas, una en Crosscase y otra en Port Republic, el 8 y el 9 de junio, ¿no? Y ahí finalmente, o sea, ahí derrota por completo a los federales y los obliga a abandonar todo el centro sur del valle. Uh-huh. O sea, estas batallas, como veis, pues de entre el 8 de mayo y el 9 de junio se suceden una, dos, tres, cuatro, cinco batallas, más todos los paseos, valle arriba, valle abajo. Es bastante espectacular. Es bastante espectacular. O sea, Jackson, una de sus máximas era que prefería gastar suelas a gastar vidas. Entonces, lo que hace es que sus soldados se muevan mucho, se muevan muy deprisa, y de hecho se hablará de su de la caballería a pie. O sea, se dirá que su cuerpo es la caballería a pie, ¿no? O precisamente esa habilidad que tiene para concentrarse contra una unidad pequeña del enemigo, derrotarla, marcharse a otro sitio, volverlo a derrotar y volver locos a los generales unionistas. Ahí va a contar con dos grandes bazas. Va a contar con una gran caballería que va a ser capaz de enmascarar muy bien sus movimientos, y con un señor, con un particular llamado Jebediah Hotchkiss, cartógrafo, que le va a hacer unos magníficos mapas de la región. Cartógrafo que luego seguirá con el ejército de Virginia del Norte, pero que sobre todo en el valle es un hombre que lo conoce perfectamente y que le va a hacer unos mapas muy buenos, los que van a permitir a Jackson pues encontrar los vados, los pasos en las montañas y todo, para ir sorprendiendo a los federales. Yo supongo que el tiempo no nos da para abundar más, pero en serio que es una batalla muy muy interesante, muy interesante. No, es la autopista para copar a las unidades de unionistas que estaban defendiendo, porque es que está al lado de Washington. O sea, si uno mira el mapa, es que es, como tú dices, es la autopista para ir al norte y hacia el sur. O sea, tenía que controlarlo porque es una puerta giratoria, ¿no? El Senado entra casi, o sea, hasta casi Pensilvania. O sí, sea, sí, sí, sí. Llega ya hasta Harper Ferry, entra, está ya Maryland, hasta pero es muy estrechita, está casi Pensilvania. O sea, digamos que es un valle muy, muy estratégico. Sí, sí, sí. Bueno, pues está claro eso. Añadir además, si nos importa, que además era uno de los graneros del sur. Uh-huh. Su potencial agrícola también es importantísimo. Uh-huh. Y el valle. Bueno, pues pasamos sin más dilación a Seven Pines, ¿no? Seven Pines, que fue una batalla que está englobada en lo que fue la denominada campaña de la península de Virginia. Y esta campaña viene a colación después de la batalla de Manassas que hemos comentado. Digamos que tras la derrota, pues Irving McDowell fue destituido y se decide confiar en el general, archiconocido general McClellan. McClellan, que es un poco pieza, ya iremos comentando aspectos suyos. Pues nada, reorganiza el ejército del Potomac y se decide que, como el camino recto hacia Richmond es difícil por la presencia de este ejército del norte de Virginia, pues qué mejor que, aprovechando la superioridad naval del norte, hacer un desembarco en la península de Virginia y desde allí dirigirse a Richmond, que está muy cercana. La península de Virginia, digamos que es que se encuentra entre los ríos York y el río James, el propio río James que pasa por Richmond. Total, que se produce este desembarco y van avanzando. Una de las novedades que hay aquí es que los defensores de la península de Virginia empiezan a utilizar lo que posteriormente se convierte en algo muy común, y estos son esas trampas, esas granadas trampas, o sea, de atar granadas al pomo una puerta para que los saqueadores les estalle, meterla debajo de objetos valiosos, y esto les valió, o sea, reprimendas muy serias. Incluso se llegó a pensar en prohibirlas, ¿no? Se censuró bastante. Creo que continúe con la batalla de Seven Pines. Bueno, pues Seven Pines es efectivamente el primer enfrentamiento entre el ejército de McClellan y el que ya se va convirtiendo en el ejército de Virginia del Norte, de Confederado. Y bueno, a mí me parece una batalla un tanto átona, porque realmente el punto de Seven Pines es que los Confederados se dan cuenta de que McClellan ha dispuesto uno de sus cuerpos de ejército en avanzada, de bastante aislado, y bueno, pues se encuentran con la posibilidad de coparlo y derrotarlo. Es una batalla que demuestra un grandísimo problema organizativo en el ejército del sur. Es decir, el ejército del sur en ese momento está organizado en divisiones, pero no hay cuerpos de ejército. Son ejércitos y divisiones, son bastantes de ellas, y la coordinación de toda esta gente pues es bastante complicada. y realmente lo que va a pasar es que, bueno, pues muchas tropas van a llegar tarde, no vayan a llegar bien, y no solo no se consigue copar este cuerpo de ejército, sino que además se va a dar tiempo a lo largo de los dos días que dura la batalla, el 31 de mayo y el 1 de junio, para que McClellan haga venir refuerzos y al final pues sean los confederados los que se lleven un interesante balapalo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el gran beneficio de Seven Pines para el sur? Pues que Joseph Johnston, que insisto, no es el mismo Johnston que murió en Shiloh, sino el otro Johnston que estaba no va a resucitar, en la tienda de Manassas. No, tan mal no andaban de gente los sudistas todavía. Es herido. Resulta que el día que en ese momento, cuando es herido, está allí Jefferson Davis. Jefferson Davis está allí porque tiene muchas quejas con Johnston, porque Johnston no le informa. O sea, están luchando en las puertas de Richmond, y sin embargo, pues Johnston es muy reacio a mandar información. Jefferson Davis no sabe lo que está pasando. Y ya, pues ese día se coge el mosqueo grande, se persona allí con el que es asesor militar, un tal Robert Lee, uh-huh, que va a ser el que tome el mando del ejército en el momento que Johnston es herido y puesto fuera de combate. El resto de la historia lo vamos a ir contando, pero ya os lo imaginaréis, vamos. Sí, sí. A partir de ahí, pues empieza la leyenda de Robert Lee, que hasta entonces había sido conocido como la abuelita Lee o el rey de espadas, ¿no? Porque no había sido un hombre demasiado decisivo. De hecho, su única campaña había sido en Virginia del Oeste, una campaña invernal, y aparte de cavar y llevarse palos, pues no había conseguido gran cosa más. Bueno, pero bueno. La cosa cambia. La cosa cambia. Ahora entramos en el escenario de lo que es, dentro de lo que es la campaña de la península, como decía antes David, pues entramos en el escenario de la campaña de los siete días, que es cómo convertir una sucesión de derrotas tácticas en una grandísima victoria estratégica. Uh-huh. Pero antes quería mencionaros, así para hacer un interludio, ¿no? Sobre Lee, tenemos una pregunta de Jorge PM, que nos ha hecho a través de Facebook, y nos dice: me gustaría, ser posible, que analizarais la figura de Lee y su relación con el presidente de la Confederación, Jefferson Davis. Gracias, sois uno maestro. Maestro, venga, pues adelante. ¿Cómo veis la figura de Lee en relación con Jefferson Davis? O sea, ¿se ha igual que Johnston con el presidente de la Confederación? No. De hecho, como comentaba antes, Lee era su consejero militar. Siempre Lee era una persona muy respetada. De hecho, cuando se produce la secesión, en el norte se le ofrece ser el comandante ejército del jefe del ejército federal. Lo que pasa es que, bueno, pues como pasaba con mucha gente, y como es una de las cosas que justifica un poco la secesión a muchos niveles, Lee se consideraba más virginiano que estadounidense. Entonces, uh-huh, en ese sentido y en esa línea, pues él lo que decide es dimitir del ejército federal, marcharse a Virginia y presentarse al ejército de Virginia para mandar tropas. Después de esta campaña que comentaba antes, Jefferson Davis lo nombra su asesor militar, y posteriormente, con lo cual la relación era buena, y de hecho a lo largo de la guerra tiene varias conferencias con Jefferson Davis, sobre todo cuando va a lanzar sus invasiones del norte, tanto la que acabó en Vietnam como la que acabará en Gettysburg. Y bueno, pues nunca disintieron demasiado, ¿no? O sea, siempre fue una relación práctica y que dio buenos resultados. De hecho, probablemente demasiado, porque es verdad que Lee, por otro lado, se va a negar a luchar por la de Virginia. Y cuando a lo mejor su capacidad hubiera sido necesaria en otros escenarios estratégicos, Lee no quiere. Lee se queda en Virginia con su ejército y no está dispuesto a marcharse al oeste, más concretamente. Uh-huh. Bueno, pues si queréis, continuamos con la campaña de los siete días que has mencionado tú antes. Bueno, no, solo te quería añadir una cosa de Lee. Lee realmente era lo más parecido que tenía no solo la Confederación, sino Estados Unidos, a lo que era un noble. O sea, digamos que su padre fue muy amigo de George Washington. Fue uno de sus generales de caballería. Y Lee, o sea, digamos que el patrimonio de Lee incluía ya el patrimonio de toda la familia Washington. O sea, imagínate qué tipo de persona estamos hablando. Washington también era virginiano. Uh-huh. O sea, era una persona muy, muy, muy respetada en todos los niveles en Estados Unidos. Bueno, pues ya vemos que Lee en la campaña de los siete días se deshace con aunque en algunos casos son derrotas tácticas, pero siempre logra moverse mucho mejor que el enemigo y al final pone en retirada al ejército del Potomac y lo manda al norte de Virginia. Y bueno, y ahora tenemos, da pie a la segunda batalla de Bull Run o de Manassas. ¿David? Bueno, esta batalla que se produce mientras todavía seguía McClellan evacuando sus tropas de la península. Digamos que Pope, un general que estaba con Grant, es nombrado pues al cargo de un nuevo ejército, un ejército federal que debe enfrentarse ahora en los antiguos campos de batalla que ocupaba el ejército del Potomac, pues a los confederados. Bueno, Pope llegó con unos aires que ya empezaron a caer muy mal en el ejército, y es que llegó diciendo que vengo del oeste, donde siempre hemos visto la espalda a nuestros enemigos, frase mítica, donde las haya, y alguna otra anécdota que Javi nos cuenta. Sí, sí, sí, la verdad es que otra de sus frases afortunadas fue que, a diferencia de lo que había pasado anteriormente, su cuartel general iba a estar sobre la silla de su caballo. Y claro, muchos señalaron un punto muy concreto de su anatomía como cuartel general. Fue bastante desastroso. De hecho, esta actitud va a ser en parte la responsable de la derrota en la segunda batalla de Manassas. Se va a conseguir tal manía de algunos oficiales que lo que van a hacer es cumplir sus órdenes a rajatabla o no cumplirlas. Entonces, vaya usted a tal sitio por allí. Pues aunque a mí me parezca, por lo que estoy oyendo, que es mejor que vaya directamente al campo de batalla, yo cumplo la orden del general Pope. Y esto en la batalla de Manassas va a ser muy importante, porque muchos cuerpos van a llegar tarde, van a llegar mal, y se va a perder la batalla en parte gracias a eso y en parte gracias a la genialidad de Lee y de sus dos jefes de cuerpo. Y bueno, esta derrota hizo que la Federación, o sea, Estados Unidos, se encontrara en el momento más bajo de toda la guerra. O sea, toda esta sucesión de derrotas le daba pie de que internacionalmente, o sea, el sur casi estaba ya reconocido como una nación, porque Estados Unidos era incapaz de vencerlo. Uh-huh. Y ya para darles la puntilla, lo que se decidieron es invadir el norte, y se decidieron por Maryland. Maryland, recordemos que es un estado esclavista, y aunque estaba alineado con la Federación, los sureños creían que en una invasión y conquistándola, pues iba a pasar a su bando. Y así lo hacen, pues van por el Valle del Sanado. Asedian Harper Ferry, que era uno de los principales arsenales federales, y aquí es donde se va a producir los prolegómenos de la batalla de Antietam. Aquí hay un suceso muy curioso, y es que un soldado federal encontró todos los planes de Lee, el plan que tenía de dividir su ejército para una parte conquistar Harper Ferry, otra parte reunirse. Total, que McClellan, como era lento, pues en vez de aprovecharse de esto, pues esperó otra vez a que el ejército estuviera reunido, el ejército del general Lee. Total, que el enfrentamiento al final se produjo en Antietam, que es un arroyo que pasa por la localidad de Sharpwood, por lo que la batalla tiene las dos denominaciones. La batalla, bueno, como antes había dicho Javi, se denomina el día más sangriento de América. O sea, nunca en la historia han muerto tantos americanos en un solo día, de ambos bandos en este caso. Uh-huh. Y la batalla, sí, es una sucesión de... Estamos hablando de 22.717 bajas. Fíjate. Sí. Sí, o sea, el aire estaba lleno de balas, o sea, eso es lo que decían todos los soldados. Y este número de bajas fue por los tremendos ataques que se sucedieron. O sea, por un lado Hooker, que atacó uno de los flancos en lo que se denomina el Maizal Sangriento, y por otro el mítico puente de Burnside, el Burnside, que fue otro de estos generales de la guerra que dio mucho que hablar. Uh-huh. Y que forzó el arroyo Antietam, en vez de intentar vadearlo, era un arroyo pequeño, pues se obcecó en pasarlo por un túnel que, claro, fue vapuleado por todos lados por los confederados. Y bueno, un momento ya en que logró cruzarlo en su tercer intento y asentarse. Y bueno, esto, digamos que para el resultado de la batalla, digamos que se decidió cuando ya había forzado todo el ala izquierda, aparecieron desde Harper Ferries el resto del ejército de Lee, que acababan de rendir la localidad, y se dirigía, además eran vestidos con los uniformes federales que habían recuperado del arsenal. Sí. Y por tanto engañaron a las tropas federales, y creían que eran aliados, no los dispararon, y claro, pues ellos aprovecharon y digamos que estabilizaron el frente, y más o menos el ejército de Lee pudo salir de aquella situación. ¿Y qué ocurrió? Que esto en el del norte se vio como una victoria patriótica, porque ya se ve en su territorio, ya se ve en Maryland, en el norte. y por tanto vieron que el sur les intentó invadir. Digamos que la situación empezó a cambiar. Ya no era tanto intentar ellos llevar a los sureños al redil, sino como que les habían agredido. Y esto hizo que fuera el momento propicio para que Lincoln proclamara la emancipación de todos los esclavos. Como habíamos comentado antes, que el detalle era que solo se veían afectados los del sur. Uh-huh. Sí. Esta es muy resumida la batalla de Antietam. Sí. Pues, y tú piensas que fue como un punto de inflexión. Bueno, fue un punto de inflexión. Realmente fue el auge mayor del sur. Sí. No pudo vencer en el momento más bajo del norte. Ese uh-huh. es el punto de inflexión. La guerra de secesión hubo varios de estos puntos. Sí. Este digamos que fue el primero. Ajá. Bueno, porque como un poco como la muerte de Johnston, ¿no? Ahí en y con, que estaban ahí cerca de Virginia, o sea, de Richmond, y al final Lee le da la vuelta y bueno, pues dando vueltas, ¿no? Continuamente, como tú dices. Javi. No. El Johnston que muere es el del oeste, al de Virginia lo hieren. Eso, el que lo hieren, es cierto. Es un muerto viviente. Sí, además, la anécdota de los planes de Lee que descubren los federales es muy interesante, porque descubren el papel envolviendo un paquete de cigarros. Uh-huh. Es decir, lo ideal para que no lo encuentre nadie. Unos cigarros allí vienen envueltos en un papel. Increíble que por los cigarros llegara a leer el papel. Sí. Dije, seguro que estaba fumando y esto. Así, me estoy imaginando la escena. Bueno, pues curiosamente el gran indemnizado de Antietam fue McClellan, que ya el colmo de Lincoln fue cuando de pronto ve que el ejército sureño se larga y no lo persigue. Claro, el otro, ¿pero por qué no lo persigue? Y claro, y el otro salía con excusas, es que mis caballos están cansados. Y ya dijo, ¿pero cansados de qué? Si no se mueven desde hace semanas. O sea, que al final cogió y destituyó a McClellan, que McClellan, por cierto, se presentó luego en las elecciones de 1864 contra Lincoln. Contra Lincoln, sí. Sobre McClellan hay muchas sospechas. Se ha hablado mucho sobre esta actitud suya y se ha llegado a plantear que, bueno, McClellan no quería... Si era partidario de la reunificación, era a través de una reunificación amistosa. Es decir, una reunificación que no pasara por una derrota del sur. Entonces, bueno, pues era reacio a emprender una campaña lo suficientemente enérgica como para lograr esta derrota. Uh-huh. Y luego, bueno, pues el hecho de que se presentara contra Lincoln por el Partido Demócrata, pues ya fue toda una declaración política. Sí. Perdió estrepitosamente, dicho sea de paso. Sí. Bueno, pues de aquí nos vamos a Fredericksburg. ¿Qué podemos decir de Fredericksburg? Pues que casualmente en Fredericksburg el que toma el mando es este mismo Ambrose Burnside, que no había sido, vamos, que había cruzado el puente un tanto a lo burro y que no había conseguido apuntillar al ejército de Lee. Pues para sorpresa de propios y extraños, cuando McClellan es cesado, pues el mando es entregado a Burnside. Burnside pues no era un general demasiado imaginativo. De hecho, cuando uno oye hablar de estas patillas que llaman los anglosajones sideburns, se le puso el nombre por él. Es decir, ha pasado la historia como el inventor de unas patillas. ¿Qué se le va a hacer? Que son estas en que uno tiene la barbilla completamente afeitada y entonces tienen las patillones que van por los lados hasta la cabeza. Cada uno se hace famoso como puede y bueno, pues es el caso de Ambrose Burnside. Pues en el caso de Fredericksburg, realmente es lo que hizo fue que su ejército cruzara el río, ocupara la localidad y luego, pues mientras su ala izquierda sí estuvo a punto de romper las líneas de Jackson, de hecho la primera línea la rompió, estuvo a punto de romper el ala derecha confederada, pues el ala derecha federal lo que hizo fue lanzar una serie de asaltos a descubierto colina arriba contra una posición en la que los defensores estaban detrás de un muro de piedra. Entonces, bueno, claro. Pues poco podían hacer. O sea, fue una auténtica masacre. Además, se mandó una división tras otra. Y no es que mandara una división, viera lo que pasaba y lo dejara estar, sino que mandó una división tras otra. Allí se ilustra la brigada irlandesa, la famosa brigada irlandesa, formada con gente de origen irlandés, sobre todo en Nueva York, ¿no? Y bueno, pues fue una batalla muy sangrienta, muy dura, y donde, vamos, Burnside fue completamente derrotado. No tuvo nada que hacer. Uh-huh. Otra derrota a más. A partir de ahí, efectivamente, no lo cesan fulminantemente, lo cual es bastante llamativo. todavía se lo va a tener que currar. En los meses siguientes, durante el invierno, pues en vez de establecer un campamento, lo que va a hacer es poner a su ejército en movimiento, en plena lluvia, nieve, por medio del barro. De hecho, se la va a conocer como la marcha del barro de Burnside. Y ahí sí, es decir, agota completamente a su ejército, lo hace volver al campamento y ahí sí ya lo cesan fulminantemente. Porque bueno, pues en la administración Lincoln se dan cuenta de que no es tampoco él es el hombre adecuado para ganar esta guerra. Sí, sí, sí. Y el que lo va a sustituir pues va a ser un tal Joe Hooker. Fighting Joe Hooker, como será conocido, por un error de una coma. Y es una anécdota de estas curiosas, porque cuando le mandan, cuando digamos que manda información, pues él dice que está luchando, coma, Joe Hooker. Pero, o sea, es decir, Fighting Joe Hooker, firmado Joe Hooker. Esto pone la coma y lo convierten en Fighting Joe Hooker, ¿no? Joe Hooker, el luchador. Entonces, a partir de ahí se va a ganar un mote que tampoco es que le pegue demasiado bien. Pues vamos a la batalla de Chancellor. Ok. O podemos mencionar antes, creo que temporalmente, creo que Ulysses S. Grant toma el mando. Bueno, Ulysses S. Grant es un hombre que ya hemos comentado, las acciones de Fort Henry y Fort Donelson, la batalla, sí, de Shiloh. Efectivamente. En el frente oeste. En el frente del oeste. Volvemos un ratito al oeste. Y bueno, pues el año 1862 va a ser relativamente tranquilo en el oeste, pero va a ser un tiempo de preparación, de entrenamiento, y mientras se dan todas estas batallas, y Ulysses Grant pues va a ir ascendiendo. Va a ir ascendiendo en mando, cada vez desde su base en Cairo, pues cada vez ya se forma lo que es el ejército de Tennessee, y bueno, pues va a empezar con la expedición contra Vicksburg para acabar de cerrar el Mississippi. A partir del 30 de enero es cuando se da por abierta esta expedición. Bastante compleja, con muchas batallas distintas. Y bueno, pues la verdad es que hay toda una historia en torno a Vicksburg, y yo creo que la resumiremos un poquito. Eso sí, hay una anécdota muy interesante con respecto a Grant, y es que cuando empieza a ascender, bueno, Grant era un hombre que tenía un pasado complicado, un pasado alcohólico. Había tenido varios fracasos importantes a causa del alcohol. Y lo cierto es que en un momento de la guerra posterior, después de la toma de Vicksburg, pues cuando se le va a nombrar general en jefe de los retos de la Unión, hay una serie de prebostes que van a quejarse a Lincoln y que le dicen: mire usted, este hombre es un borracho, un alcohólico, ¿qué podemos hacer con él? Y Lincoln les viene a contestar y dice: mire usted, díganme qué marca de whisky bebe, que les voy a mandar una caja a cada uno de mis generales. Pues este señor es alcohólico y consigue victorias. Sí, sí, que me da absolutamente igual. También es verdad que Grant no bebió durante la guerra. De hecho, su jefe de Estado Mayor, que era un amigo personal suyo, su asistente, su decano, amigo personal suyo, recibió instrucciones muy concretas de él de no dejarle beber en bajo ninguna circunstancia. O sea, luchó contra la situación todo lo que pudo. Pero bueno, la respuesta de Lincoln era muy típica del personaje, ¿no? Es decir, pues, oiga, dígame qué marca bebe, a ver si tenemos suerte con nuestros... con nuestros chicos, sí. Pues si queréis, nos pasamos ya directamente a... ¿Cómo es? Chancellorsville. Sí, Chancellorsville. Chancellorsville, la verdad es que es una batalla muy interesante, por dos cosas. Primero, la maniobra. O sea, ahí Lee había dividido su ejército en dos alas, dos cuerpos, uno al mando del general James Longstreet y otro al mando del general Stonewall Jackson. Thomas Jonathan, entre comillas, Stonewall, desde la primera del Bull Run, Jackson. Y bueno, pues ahí Hooker lo que hace es que lanza una invasión a través del Rappahannock, pues con el doble de fuerza que Lee, prácticamente, o sea, su fuerza numérica es el doble. Cruza el Rappahannock a través del Wilderness y se planta en el ala izquierda de Lee, pues si queremos, con una formación en T, ¿no? Entonces, lo que es el palo corto de la T, el palo de arriba de la T, está apuntando hacia Lee, y luego tiene todo el palo largo por detrás de su ejército. Y Lee lo que hace con Jackson es desgajar la mitad de su ejército, rodear toda esa T y atacarla por sorpresa por la puntita del palo largo. Claro, esto crea una auténtica debacle en el ejército federal. Además, el undécimo cuerpo, además habrá muchas acusaciones, porque el undécimo cuerpo, que es el primero que se derrumba, está formado principalmente por estadounidenses, es decir, pero de origen alemán, lo cual va a dar lugar a muchas recriminaciones, porque son los alemanes los que han fallado, porque en fin, este tipo de cosas. Pero bueno, el ejército federal se derrumba, al final del primer día aguanta a duras penas, ¿no? A partir de ahí Hooker va a ir reorganizando sus líneas, la campaña va a ser algo más larga. La gran pérdida de ese primer día es que por la noche Jackson recibe un disparo, inspeccionando las líneas, recibe un disparo de uno de sus propios hombres, del cual morirá unos días después. El 10 de mayo Jackson muere. Uh-huh. O sea, estamos hablando del 4 de mayo termina la batalla de Chancellorsville y el día 10 muere a causa de una neumonía, es decir, no de la herida en sí, se le tiene que amputar un brazo, sí, pero sí de las complicaciones que hay, ¿no? Y sí, bueno, pues es una pérdida muy importante para el sur. Se puede hacer un monográfico sobre Jackson. Uh-huh. Por dar una idea. Vale, vale, perfecto. Anotado queda. Bueno, podemos hacer un monográfico de desgracias que le ocurren al sur, porque vamos, estamos viendo unas cuantas. De generales del norte. Sí, también, esos son también desgracias. En fin. Bueno, ¿podemos continuar? Pues yo creo que tenemos un Chancellorsville. Bueno, Hooker acaba por retirarse al norte del Rappahannock. Y a partir de ahí, pues entramos en una campaña doble, ¿no? En el lado del oeste está la serie, sí, de Vicksburg, la campaña de Vicksburg, que va a cortar a Remington 2. Y en el del este, pues está la gran batalla, la famosísima batalla de Gettysburg. La impepinable batalla de Gettysburg. Que no se puede hablar de la guerra de secesión americana sin dedicarle por lo menos 35 segundos a Gettysburg. Bueno, pues si queréis, hablamos rápidamente de Vicksburg y nos metemos a Gettysburg. Pues empezando por Vicksburg, la verdad es que es una campaña muy compleja. Otro monográfico más, ¿no? Resumiendo un poco, pues lo que gran, digamos que la importancia de la ciudad es que está en un alto sobre el Mississippi, y la idea es que, bueno, tomando esta ciudad se consigue cortar ya todo el valle del Mississippi, desde Nueva Orleans por el sur y desde Cairo y Memphis por el norte, pues se consigue cortar en dos todo el Mississippi y separar la Confederación entre, digamos, el centro-oeste y el oeste, con Texas y Arkansas al otro lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues Grant hace el terreno en torno a Vicksburg es muy pantanoso, es muy difícil, el Mississippi sube y baja mucho de nivel, se inunda. Grant va a intentar un primer asalto desde el norte que fracasa, y a partir de ahí, pues lo que se plantea es atacar Vicksburg desde el sur. Para eso tiene que pasar por delante de la ciudad, y entonces lo primero que va a hacer es intentar cavar un canal en un meandro del Mississippi para sortearla. Es un proyecto faraónico. Además hay que tener en cuenta que siempre hay 3 o 4 dedos de agua sobre el nivel del suelo. Sí. En la mayoría de los sitios hay muy pocos sitios secos donde el ejército pueda acampar. O sea, no es ya que te pones unas buenas botas y lo recorres, sino que hay que tumbarse para dormir. Entonces esto crea unos problemas logísticos extraordinarios, hay toda una serie de canales. Y finalmente, fracasando esto, lo que hace es que hace pasar a su flota por delante de las baterías de Vicksburg una noche a toda velocidad. Lo consigue sin demasiadas pérdidas y ya la ancla al sur, y bueno, pues por tierra consigue trasladar a su ejército y cruza. A partir de ahí, pues tenemos las batallas de Champion Hill, tenemos una serie de batallas mientras él se va primero despejando hacia el este y luego vuelve hacia el oeste para asediar Vicksburg. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos un asedio no demasiado largo, ya empezamos con las típicas operaciones de asedio. Es decir, tendremos minas, tendremos trincheras, tendremos bombardeos con morteros, tendremos toda esta serie de acontecimientos, hasta que al final, el día 4 de julio, pues la ciudad de Vicksburg se rinde y se cierra el Mississippi. Es una fecha importante, no solo porque es la fiesta nacional, sino porque además coincide con que el día anterior se ha ganado la gran batalla de Gettysburg. Entonces justo estas dos batallas que hablábamos antes pues se solapan, no solo en importancia sino además en el tiempo. Bueno, a ver si los unionistas ganan una batalla bien decisiva. Pues aquí tenemos la de Vicksburg, pero en el frente este tenemos la de Gettysburg. Venga, que lo está deseando. Los 35 segundos. Bueno, pues llegaron y entonces se pegaron durante 3 días y se fueron. Y ganaron. Y Lee no. Se tuvo que ir. En fin. Cuéntala. Gettysburg, podemos empezar con una escena con la que casi se puede hacer una obra de teatro. El día 28 de junio por la noche llega un edecán desde Washington, despierta al general Meade, que es George Gordon Meade, que es el comandante de uno de los cuerpos de ejército del ejército del Potomac. para anunciarle que Hooker ha sido cesado y que a él se le ha nombrado a cargo de la empresa. Mead es un hombre muy discreto, que hace muy bien su trabajo. De hecho, veremos que, bueno, es bastante consultivo. Sí, efectivamente, como me apuntan, había nacido en Cádiz. No era gaditano. Había nacido en Cádiz. Era gaditano. Bueno. Y bueno, pues se encuentra al frente de lo que es, entre comillas, es un marrón. ¿Por qué? Pues porque el ejército de Virginia del Norte es más fuerte que nunca y Lee ha lanzado su segunda gran invasión del norte. Esta vez, además, está profundizando bastante más el ejército del Potomac tiene una gran servidumbre. Debe mantenerse siempre entre Lee y Washington o Baltimore. Uh-huh. ¿Pero qué es lo que hace Meade? Meade lo primero que se plantea es una campaña defensiva. Es decir, igual que Lee, su plan es, aparte de atraer atención internacional y demostrar que sí, que el sur puede ganar la guerra invadiendo el norte, lo que pretende es reabastecerse, obtener simpatías, porque se parte de la base de que la población Maryland es prosudista y entonces los van a aclamar como a héroes liberadores, cosa que no sucede. Llevar la guerra a territorio contrario, causar daños, arrasarlo un poco, a pesar de que el ejército confederado va a tener órdenes muy estrictas de comportarse con la población, pero vamos, comportarse significa no llevarse la gallina gratis, se le paga con moneda confederada que probablemente no valga nada al final de la guerra, pero se le paga. Sí, entonces, sí. Bueno, pues esta campaña, Lee pretende destruir el ejército del Potomac, pero cuando él lo decida, no busca una batalla decisiva, y Meade tampoco. Lo cierto es que Meade tampoco busca esa batalla decisiva. Uh-huh. Sino que de hecho él lo primero que hace es reconocer una serie de posiciones defensivas en las cuales se colocará en el momento en que, como él espera, Lee gire para bajar hacia Washington, él se va a posicionar en estas posiciones defensivas y le va a cortar el campo. Y a partir de ese momento, que sea Lee el que, digamos, los sudistas los que salgan al campo y ataquen. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que el encuentro se produce en Gettysburg. Gettysburg es un cruce, se cruzan muchas carreteras importantes, muchos caminos importantes en Gettysburg, y de forma pues un tanto natural, los confederados ya habían pasado por allí, gente de la división de Ewell, a la muerte de Jackson, digamos que Lee divide sus dos cuerpos en tres, forma tres, el de Longstreet, el de Ewell y el de Andrew Powell Hill. Entonces, bueno, pues el cuerpo de Ewell pasa por Gettysburg, recogen, pues digamos que lo que hacen es que cada vez que llegan a un pueblo, dan a los potentados locales una lista de suministros y dicen, mire usted, queremos esto. Ya no lo pueden ustedes dar. A veces son más condescendientes cuando nos la dan, otras veces no. Esto, bueno, formaba parte de la forma de hacer la guerra, dependía también del general en cuestión. El caso es que, bueno, pues parece que surge la leyenda de que en Gettysburg hay zapatos, después de haberse ido Ewell. Lo cual es un tanto absurdo porque de haberlo sabido se los hubiera ido llevado Ewell. Y entonces una de las divisiones del cuerpo de Hill marcha hacia la localidad. Con instrucciones precisas de Lee a Hill y de Hill a Henry Head, que es el jefe de esa división, de no provocar una batalla. Es decir, tenemos que evitar que haya una gran batalla. Es decir, el ejército de Virginia del Norte no busca la batalla. A ese punto se está dirigiendo también la caballería de Buford y el cuerpo de Reynolds por parte del ejército del Potomac. También con instrucciones de no buscar la batalla, puesto que Meade ya tiene las posiciones en las que él quiere librar batalla. Y esto se convierte en una batalla de encuentro, en una batalla de escalada. Es decir, pensando que lo único que tiene delante es milicia, pues Head ataca, Hill manda más fuerzas, a raíz de lo que hay, Reynolds ve la situación y hace venir otros cuerpos. Es lo único que hace porque lo matan muy prontito durante la batalla, recibe un balazo en la espina dorsal y muere, y es una gran pérdida. De hecho, Reynolds había sido uno de los candidatos a tomar el mando en lugar de Meade. Uh-huh. Y Meade, que ha confiado en él, es decir, Meade ha mandado a Reynolds a Gettysburg con instrucciones de decidir si la batalla se va a librar allí o donde Meade ha pensado. En lo cual, como comandante en jefe, ya es un cambio con respecto a otros que han pedido antes. Meade se fía de su subordinado y dice, pues según como tú veas la situación, haces venir más tropas o te retiras a las posiciones que yo te he dicho. Reynolds le da justito tiempo de tomar esa decisión y el ejército del Potomac en bloque pues va a marchar hacia Gettysburg durante los tres días de batalla. El primer día podemos decir que es una victoria o una casi victoria confederada. Van a conseguir expulsar a los federales de Seminary Ridge y del norte de la localidad y tomar el pueblo, tanto el cuerpo de Hill, que viene desde el oeste, como el de Ewell, que ha llegado desde el norte. La paliza federal va a ser importante y se establecen en lo que es Cemetery Hill y Cemetery Ridge y Culp Hill. Es decir, el ejército federal toma la forma de un anzuelo, ¿no? Con, digamos, lo que es la punta que pincha del anzuelo, la puñetera, en Culp Hill, y hace un giro sobre Cemetery Hill y baja por Cemetery Ridge hasta lo que son los Round Tops, las dos colinas grandes de piedra que van a anclar su flanco izquierdo. El segundo día se producen dos ataques en ambos lados del ejército es decir, el cuerpo de Ewell manda un ataque contra Culp's Hill, que hemos dicho que era la punta del anzuelo, y el cuerpo de Longstreet, que ha llegado, que durante la mañana llega al campo de batalla, lanza su ataque contra los Round Tops. Tarde, cuando se le da la orden, es decir, cuando se le da la orden, efectivamente, estas colinas están desguarnecidas, y de haberlas tomado con rapidez, pues se hubiera girado por completo a la posición federal, pero hay una serie de errores en el camino, hay una serie de problemas de coordinación, y Longstreet lanza su ataque demasiado tarde, cuando ya se ha vuelto a digamos que han llegado más tropas federales y se han posicionado. Aún así, los federales tienen malas posiciones en algunos sitios, en fin, va a ser una batalla muy dura, donde si bien en Culp's Hill no se les da mal, en el sur, o sea, frente al cuerpo de Longstreet, los federales aguantan justito. O sea, cae la noche, se salvan por la caída de la noche, por la campana, como que dice. Esa noche, Meade reúne a sus jefes de cuerpo y les hace tres preguntas. ¿Debemos quedarnos mañana o no quedarnos? Si nos quedamos, ¿debemos atacar o esperar un ataque? Y en caso de que esperemos un ataque, ¿durante cuánto tiempo debemos esperar? Es toda una reunión de Estado Mayor. O sea, si lo comparamos con el estilo de mando de Lee, sí, que lo que hacía, de hecho, lo que va a suceder el tercer día de Gettysburg va a ser con la oposición frontal de Longstreet, que se niega, en la famosa carga de Pickett, que se niega a que se lleve a cabo ese ataque, y ahora sí, bueno, pues Lee le dice que esto se tiene que hacer y que él es el encargado de dirigir. Bueno, pues los federales deciden quedarse, deciden no atacar y deciden que esperarán por lo menos un día a que se desarrollen acontecimientos. Lee, por su parte, su plan original es seguir con el ataque en los dos extremos como se había dado el día anterior. ¿Qué sucede? En el lado de Ewell sí se produce el ataque, en el lado de Longstreet hay una serie de problemas a la hora de reunir las tropas y este ataque no se produce. Como estos ataques tenían que estar coordinados, en este momento es cuando surge la idea de hacer el ataque contra el centro federal, que va a ser conocido como carga de Pickett, sí, y que en realidad no fue una carga exclusiva de Pickett. Es decir, cargan la división de Pickett y la división de Pettigrew, y dos brigadas más en el lado sur. Se ha conocido así, ¿por qué? Porque los periódicos de Virginia enseguida le dieron muchísimo pábulo a la división de Pickett porque estaba compuesta exclusivamente por virginianos. Claro. Mientras que las otras divisiones estaban compuestas, pues había gente de Florida, gente de Mississippi, gente de las Carolinas, en fin, eran divisiones más mixtas. De hecho, a raíz de esta carga, el ejército confederado no volverá a crear divisiones únicamente con tropas de un estado. Uh-huh. Sobre todo porque, bueno, pues el sistema de recluta era muy local, entonces los regimientos, pues la gente que venía a un regimiento eran de pueblos muy cercanos, y la masacre que se organiza en las filas de Pickett va a ser muy dolorosa para Virginia. Pero en este sentido va a tener que soportarlo, pues la mitad de las bajas de esa carga la soporta sola. La carga de Pickett es un fracaso espectacular prácticamente desde el primer momento. Comentábamos antes de la acción de la artillería, por primera vez el ejército confederado organiza una gran batería para machacar las posiciones federales antes del ataque. Esta gran batería dispara demasiado alto, es decir, casi todas las balas pasan por encima de los federales y realmente el sitio peligroso pasa sobre todo el otro lado de la colina, es decir, la cuesta, por detrás de las posiciones federales, que es donde están cayendo todos los obuses confederados, precisamente donde está el cuartel general de Meade, que va a tener que trasladarse un pelín porque le agujerean por completo el edificio. Y enfrente, la artillería federal, que también está muy bien posicionada, lo que hace es empezar a disparar, pero luego el jefe de la artillería federal da orden de que vayan reduciendo el volumen de fuego. ¿Por qué? Porque la idea de la Gran Artillería Confederada era precisamente eliminar la artillería federal. Cuando esta artillería empieza a reducir su volumen de fuego y a los confederados se les empieza a acabar la munición, pues consideran que se ha cumplido la misión y cesan su fuego de artillería para lanzar el asalto de infantería. Uh-huh. O sea que dan la orden de reducir el fuego y hacerles creer a los otros de que en realidad han conseguido su objetivo de anular la artillería. De que esta reducción se basa en pérdida de cañones. Claro. No es una cosa voluntaria. Claro, cuando el ataque federado llega a medio camino, se van a encontrar con una barrera de hierro. Literalmente se les va a caer encima toda la artillería federal, parte de ella además de flanco. O sea, hablamos mucho del tiro de flanco. Si el oyente se imagina lo que es un regimiento en línea, y cuando tú disparas de frente con ese regimiento, pues tienes una, dos, tres filas de gente, ¿no? Entonces, bueno, pues en los huecos las posibilidades de que la bala pase sin causar daño son mucho más elevadas que si disparas contra un costado, entonces tienes un grosor de 50, 60, 80 filas. Con lo cual, a poco que no te desvíes ni izquierda ni derecha, le das a alguien seguro. Sí, sí, sí. ¿No? Pues imaginémonos un regimiento de 500 personas disparando contra un extremo de otro regimiento de esta manera. O sea, no solo las bajas son mucho más importantes, sino que además el soldado que está recibiendo bajas, la unidad que está recibiendo bajas no puede ver, no está encarada y te ataca, con lo cual el daño para la moral también es mucho más elevado. Si a esto añadimos pues bolas sólidas de metal que pasan a través de la gente como si fueran mantequilla, pues el efecto es devastador. Uh-huh. La carga de Pickett pues tiene su gran momento cuando el general Lewis Armistead consigue cruzar el muro, hay un pequeño murete detrás de... Entonces consigue cruzar con un grupo de unos 150 o 200 hombres, cruzan con él ya completamente desorganizados. Armistead muere. De hecho, el que está al mando del cuerpo que lo derrota es Hancock, que era amigo suyo personal antes de la guerra. Ambos estaban en California cuando se produce la secesión y se despiden muy efusivamente, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente, pues su reencuentro va a ser bastante más triste que su despedida. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí ya los veteranos, la gente de Pickett empieza, de Pickett y de Pettigrew, no los olvidemos, se van retirando. Es decir, la división de Pettigrew sufre más castigo y se tiene que retirar antes, por lo menos parte de ella, y bueno, pues el ejército confederado ya ahí es completamente derrotado. Uh-huh. Ahí lo que tiene que hacer la confederación es encajar una derrota durísima, que en cierto modo da bastante al traste con las ilusiones y va a crear bastantes problemas en la confederación, porque se va a buscar un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio va a ser precisamente la división de Pettigrew, que es la primera que ha cedido, porque es verdad que su flanco estaba mucho más así, ha recibido mucha carga, y bueno, pues a partir de ahí van a menudar una serie de acusaciones que durarán hasta después de la guerra. Pues así vamos. Hugo nos preguntaba, nuestro compañero Hugo, arroba Hugo Acanete, nos preguntaba que cómo es posible que el ejército del norte de Virginia tuviera una actuación tan pobre en comparación con el ejército de la Unión en Gettysburg, y cómo pudo perder Lee en Gettysburg cuando había ganado las batallas previas contra el ejército de Potomac, a pesar de ser superado en número, y cómo el ejército de Potomac derrota a un gran general tan prestigioso como Lee, teniendo un jefe como Meade, que solo llevaba al mando 3 días. Esa es la gran pregunta, ¿no? La verdad es que sorprende. Bueno, pues yo creo que has explicado un poco las razones. Es una forma de actuar totalmente distinta. Actúa de una manera defensiva que es mucho más prudente si tú no tienes... si te ponen así en esa situación 3 días antes a combatir. Luego a lo mejor Lee se confió. Ahí... pensaron que no iba a haber tanta artillería para hacer la carga como la tenían prevista, en fin. ¿Cómo sí, lo veis? Hay otra cuestión que es importante. Posiblemente es una de las cosas básicas de la derrota de Lee en Gettysburg, y es la ausencia de caballería. Uh-huh. Poco antes de la campaña, justo al iniciarse la campaña de Gettysburg, James Stuart, que está al mando de la caballería sudista, encaja un ataque sorpresa en Brandy Station de la caballería nordista, de Pleasonton, justo además al día siguiente habían organizado un fastuoso desfile donde han estado todas las personalidades del lugar y de la época, Y bueno, pues esto le lleva a organizar otro raid, como el que había organizado antes de la campaña de los siete días, por detrás del ejército federal. Y digamos que las pequeñas unidades de caballería que quedan a disposición de Lee, pues no conocen bien su oficio, no hacen bien su oficio, y se encuentran con que no son capaces de evaluar para Lee dónde está el ejército federal. Y Lee lucha a ciegas en Gettysburg. Lee no sabe contra quién, cuántos cuerpos federales se encuentra. Poco a poco lo va adivinando, lógicamente. Pero como además estos van llegando a lo largo de la batalla, pues siempre está a punto de, pero no. No, yo creo que es una de las grandes causas de la derrota. De hecho, Lee se va a quejar mucho contra Stuart por esto. Por no haber estado presente, y parece que van a tener un par de palabras un tanto serias. Aparte de eso, Lee se obceca. Lee se obceca contra el mejor juicio de Longstreet. De hecho, esto también va a dar lugar a una polémica muy agria después de la guerra, porque Longstreet, que se hará republicano después de la guerra, va a criticar a Lee en sus memorias y en algunos escritos más. Entonces, la Asociación Histórica del Sur, dirigida por Yuval Early, va a contraatacar. En fin, va a haber ahí unos cruces muy duros de acusaciones. Pero lo cierto es que, aparte de lo que hemos comentado, en Gettysburg Lee no tuvo su mejor campaña. Además, no fue consciente de que ordenándole a un subordinado con criterio, pues que efectuara una serie de acciones que él no quería hacer, pues Lee cometió el error de darle la orden de hacerlas y marcharse y desentenderse, en vez de estar ahí pendiente de cómo se hacían las cosas, o nombrar otro jefe incluso. Ahí estaba Andrew Powell Hill, que también era jefe del cuerpo, y parte de las tropas que participaron en el último ataque eran suyas. Es decir, podía haber tenido un poco más de habilidad. Además, Lee era un hombre que estaba acostumbrado a mandar mediante sugerencias. Sí. Es decir, pues sería bueno que atacara usted con esta división y que le añadiera alguna tropa más. Es decir, le faltó la asertividad de decir, no, mira, lo vas a hacer así, con estas tropas, con esto, tal. Y además me voy a quedar aquí contigo. No, de hecho, Longstreet llega a intentar zafarse ordenando al jefe de la artillería sudista que cuando él considere que las posiciones nordistas están listas para el ataque, que informe a la infantería. Lo cual viene a ser decir, da tu lado. Sí. Entonces, bueno, una situación muy delicada, que de hecho este hombre lo que hará será mandarle un correo a Pickett diciéndole, general, se me está acabando la munición, si quiere usted atacar, ahora es el momento. Aquí estamos con la patata caliente. Sí, sí, y Pickett, que era el más convencido de todos en que aquello podía hacerse y que tenía que hacerse y que iba a ser el gran momento de gloria, pues se tira. Bueno, fue su momento de gloria, porque de hecho ha pasado la historia por ello. Sí, pero la historia, sus veteranos lo van a querer mucho, también va a tener mucho, va a ser muy criticado, va a sufrir un auténtico derrumbe nervioso. De hecho, Pickett, aparte de eso, vuelve a aparecer en alguna batalla sin demasiado éxito, y durante la última campaña, la de Appomattox, Lee lo tiene que cesar por incapacidad. Sí, no había quedado bien. No, bueno, no había quedado muy convencido. Pues, David, tú querías añadir algo y ya te doy paso para que avances en la primera batalla de Grant contra Lee. Bueno, simplemente que decir que ya en Gettysburg el ejército nordista estaba muy fogueado, no era ese ejército de voluntarios que vemos al principio de las campañas, y que Meade, a pesar de llevar 3 días, era un general juicioso. O sea, Lee anteriormente se había enfrentado a unos tipos muy peculiares, o sea, simplemente como juicio personal. Y bueno, si seguimos, pues el primer enfrentamiento de Grant y Lee, que creo que fue en Wilderness, la batalla de Wilderness, ¿no? Si no me equivoco. Donde digamos que una vez ya pasado Gettysburg, Meade tampoco persiguió a Lee a Virginia. También fue otro de estos generales un poco más defensivos. Y digamos que como Lincoln ya estaba viendo más o menos el perfil de lo que tenía, pues eligió a Ulysses S. Grant como general en jefe. O sea, Ulysses S. Grant, que estaba en el frente occidental, pasó al frente oriental y se puso al mando del ejército del Potomac. Bueno, tenía bajo sus órdenes a Meade, que era realmente el jefe, pero vamos, él era el general en jefe y era el que llevaba las campañas. Y tuvieron un primer enfrentamiento en Wilderness entre Lee y bueno, el general Lee y el general Grant, o sea, los dos generales míticos de la guerra civil. Y sobre todo destacar de esta batalla, o sea, el que Lee no se enfrentaba al, al tipo de general que se había enfrentado hasta entonces, que intentaba hacer una, un movimiento táctico y si veía que no tenía éxito lo cesaba, sino que vio cómo era la constancia, la constancia. La constancia es lo que llevó a Grant a ganar la guerra civil realmente. O sea, atacar en cualquier momento el punto fuerte, se veía que no asaltaba, repetía el ataque. En Wilderness también se produjo una gran tragedia, y es que, digamos que la batalla se produjo en una zona muy muy boscosa, con mucho matorral, y esto produjo que de los tiros de artillería y de mosquetes se produjeron grandes incendios. De hecho, se llamó una de las batallas de los parapetos ardientes, porque los parapetos que cubrían a las tropas se incendiaron y muchos de los heridos federales pues tuvieron que vamos, que se quemaron vivos, tuvieron que se intentaron evacuar algunos, pero muchísimos lo perecieron de esa manera. Uh-huh. Digamos que este enfrentamiento técnicamente fueron unas tablas, si no me equivoco. Sí, fue bastante, vamos, Lee aguanta, lo que pasa es lo que comentabas tú, es decir, Grant lo que hace es que en el momento en que termina una batalla empieza la siguiente, ¿no? Se pierde, uh-huh, se abandona este fair play, ¿no? Desde, bueno, tenemos una batalla y ahora cada uno va a la mesa de las heridas, nos reorganizamos, ya veremos quién gana y quién pierde, y en realidad lo que pasa es que, bueno, pues Grant, como decías, tú tienes superioridad humana, tienes superioridad material, tienes todo lo que necesita, y después de, pues, de Wilderness y luego toda una serie de batallas, Grant va empujando el ejército de Lee hacia Richmond, pues tenemos Spotsylvania, donde si no me equivoco es donde muere Jeb Stuart. Sí, en Yellow Tavern, ¿no? Un enfrentamiento de caballería con Sheridan. No recuerdo. Sí, creo que es Yellow Tavern, cierto, tenías tu razón. Efectivamente, Hanover Junction, Mechanicsville, es decir, van bajando hacia el sur, hacia Richmond, y ya nos encontramos con lo que va a ser el famoso asedio de Richmond-Petersburg. Uh-huh. Si queréis, vamos a ello. No, pero si yo creo que previamente la campaña occidental, ¿no? Porque ya, hacemos ya empieza... un desvío rápido por el oeste. Sí. Si os parece, bueno. Sí, como dice David. Perfecto. Después de Gettysburg, ¿qué tenemos? Pues después de Gettysburg tenemos un cierto parón. O sea, en Gettysburg el año se acaba el año 1863 en el este. Ahí nos vamos a pasar una guerra de posiciones y de escaramuzas, hasta el punto que el cuerpo de Longstreet es enviado al oeste y participa en la batalla de Chickamauga. Chickamauga es otra batalla de bosques, es otra batalla bastante fuerte en bajas, y es una sorprendente derrota de la Unión. Es decir, ahí el general Rosecrans es derrotado por Braxton Bragg, que es un general cuyos subordinados no tragan, y además uno de ellos, Leonidas Polk, que es amigo personal de Jefferson Davis, no solo no lo traga, sino que además no le hace ni puñetero queso. Es decir, allí cada uno va a su bola. Y a todo esto, en mitad de la batalla, llega Longstreet con su cuerpo de ejército y también hace lo que le parece. El caso es que, bueno, pues en esta batalla, un tanto cuando se consiguen ya formar unas líneas de batalla, un error en los movimientos de la Unión va a crear una brecha, y por esa brecha se cuela el ejército confederado. Si el ejército federal se salva, es gracias a la presencia de espíritu, a la frialdad del general Thomas, que está en ese momento al mando del 14 Cuerpo Ejército, si no me equivoco, que será conocido posteriormente como la Roca de Chickamauga, que establece una posición defensiva férrea y aguanta el paso en las montañas, mientras el resto de los federales, más que retirarse, lo que hacen es salir de allí por patas hasta Chattanooga. El asedio de Chattanooga, pues, dura, pues, Chickamauga estamos hablando del 19 de julio, y el asedio de Chattanooga se rompe en noviembre. Es decir, allí pues vamos a tener una serie de batallas, posiblemente la más poética es la llamada Batalla en las Nubes, que es en lo alto de Lookout Mountain, donde Sherman va a lanzar un asalto contra posiciones confederadas que están, insisto, por encima de la línea de nubes, ¿no? Entonces, bueno, pues los recuerdos de esta batalla son un tanto curiosos en este sentido. Es pintoresco, ¿verdad? Va a ser también una batalla muy dura. Va a intervenir el ejército de Tennessee, y Grant va a tener que mandar tropas del ejército de Tennessee. Por eso la toma de Vicksburg también no se explota más. O sea, estamos hablando de que el 4 de julio se toma Vicksburg, el 19 de julio Bragg le pega una paliza a Rosecrans en Chickamauga, y entonces ya el ejército de Tennessee empieza a mandar tropas para ayudar a lo que era el ejército del Ohio, ¿no? Esto pues nos termina también el año 63 en el oeste. Es decir, a partir de aquí Grant va a ser nombrado, como decía, comandante jefe de la Unión el 9 de marzo, y sobre todo va a empezar la campaña de Atlanta. Claro, deja a Sherman, a manos libres en el frente occidental, y es cuando decide iniciar su marcha de Sherman. O sea, sí, primero tenemos la campaña de Atlanta, es decir, precisamente desde Chattanooga, descenso hasta Atlanta, el asedio de Atlanta. En la campaña de Atlanta tenemos cuatro grandes batallas. Allí se va a ilustrar el general Hood. Hay una cosa muy curiosa con Hood, y es que había hecho una apuesta, si no me equivoco, con Jackson, en la cual Jackson había apostado que acabaría la guerra muerto, y Hood había apostado que sobreviviría, pero acabaría en muy mal estado. Efectivamente, creo que perdió un brazo, una pierna, un ojo, es decir, tenemos un marino español en condiciones parecidas. Sí, sí. Muy, muy querido por estos lares, creo. Sí, sí. Vamos, Hood acabó perfectamente mutilado, acabó la guerra vivo, y ambos ganaron sus apuestas. Y bueno, la campaña de Atlanta pues acaba con la toma de la ciudad y la quema. Sí, lo que el viento se llevó. El viento se llevó, total. Y con la marcha hacia el mar, que si os parece, pues nos vamos un poquito al este, y yo creo que casi la marcha hacia el mar es la puntilla. Bueno, fue la primera expresión de guerra moderna, o sea, fue hacerle todo el daño posible al sur. Entonces sus infraestructuras se destrozaron todo, o sea, en una franja de 100 kilómetros de anchura se destrozó todo inmueble, tanto civil como militar, y se hizo un daño al sur tremendo. O sea, Georgia fue totalmente arrasada, y luego se dirigió a Carolina del Sur. En Carolina del Sur fue donde más se cebaron, porque recordemos que Carolina del Sur fue la que empezó la rebelión, sí. Y llegó con, y el culmen fue con el incendio de la capital de Columbia. Digamos que la idea de Sherman era que los ciudadanos del sur tenían que ser conscientes de que estaban luchando una guerra. Y la verdad es que se lo explicó con bastante claridad. Llegó a decir, voy a hacer aullar a Georgia. No, bueno. Ahí vive Dios que lo logró, porque vamos, eso de arrasar a 100 kilómetros a lo ancho y hasta la costa. Sí, estamos hablando de un primer ejemplo de guerra económica. A gran nivel. Esa fue la puntilla, como vosotros decís clarísimamente. Luego tenemos a... hemos mencionado que cae Columbia, al Lee lo nombran comandante en jefe de todos los ejércitos del sur, y bueno, el gobierno confederado abandona Richmond. Efectivamente, con el asedio, bueno, las cosas se ponen muy mal. Porque hay que, si cualquiera que mire un mapa, verá que por el sur, o sea, por la retaguardia del ejército confederado de Virginia, pues están arrasando, y ahí va Sherman. La guerra era ahora mismo una guerra de trincheras, o sea, realmente, o sea, digamos que la situación era entre Richmond y Petersburg, un campo fortificado donde estaba el ejército sudista, claro, pero por el ejército nordista asediándolo, y en el sur, Sherman. Esa es la situación de la Confederación. Sí, pero Sherman ahí es donde se da la famosa escena de la mina, esta explosión brutal. Los que habrán visto la película Cold Mountain, ¿no? Que empieza con esta explosión y con esta mina, que fue una batalla crudelísima. Pero vamos, sí, estamos hablando de 1915, prácticamente. Sin la capacidad armamentística, pero sí, estamos hablando de... Si queréis, os cito unas fechas rápidas. Sí. Porque bueno, como comentabais, el 1 de febrero Sherman empieza la campaña de las Carolinas. Sí. El 6 de febrero, por fin, Lee es nombrado comandante en jefe de todos los ejércitos del sur. Después de 4 años de guerra, por fin el sur tiene un comandante en jefe. Y con la guerra ya perdida. Prácticamente acabada. El 17 de febrero cae Columbia, como comentaba antes David. El 2 de febrero, de abril, el gobierno confederado abandona Richmond. El 3 cae la ciudad, y el 9 Lee se rinde en Appomattox. Pues ya cuando el gobierno confederado abandona Richmond, esto se acabó. Aún así, el 13 de mayo habrá una batalla todavía en Palmito Ranch, en Texas. O sea, todavía es que la confederación había quedado cortada en dos. Texas se le olvidó a todo el mundo. Bueno, se le olvidó tanto que ya, como curiosidad, durante la guerra civil americana se dio un suceso biológico muy extraño. Es que surgió una nueva raza de vacas. Al haber tan poca población en Texas, la gente que tuvo que ir a luchar, muchos de los ranchos quedaron abandonados, y este ganado quedó abandonado, y fue los famosos Big Horn de Texas, estas vacas con unos cuernos gigantescos. que pronto cuando volvieron de la guerra se encontraron que era una raza totalmente nueva. Salvaje. ¿Seguían siendo comestibles? Sí, no, se las comían. Y bueno, pues el último general que se rinde precisamente es Kirby Smith en al oeste del Mississippi el 26 de mayo. Es cuando podemos decir que ya la guerra ha terminado. A partir de ahí empiezan las películas de esos grupos de confederados que vienen hacia México con John Wayne a la cabeza y estas cosas. Sí, esas cosas, sí. De todas formas, bueno, hemos mencionado los frentes, todos los terrestres, pero bueno, en el frente naval hay que decir, pues básicamente destacan el bloqueo naval y el combate archifamoso del Merrimack y el Monitor, que yo creo que eso de por sí podría llevar un monográfico porque es muy romántico y tal. En fin. Y sí, luego, sí, bueno, todos los combates fluviales. Sí, sí. Y luego, luego también incidentes internacionales tenemos aquí. Anotaos. David. Vale, pues el incidente del tren, a lo mejor. Sí, yo creo que sí. Además lo mencionan. Tenemos una pregunta de Tony que dice, ¿estaría bien hablar del incidente Trent que casi lanza a Gran Bretaña a la guerra? Ah, porque llevaba, creo que eran a dos delegados del sur que iban a intentar negociar con Gran Bretaña y claro, un barco nordista lo interceptó y sé que los quería capturar, pero claro, fueron tan fuertes las protestas de Gran Bretaña, amenazó con entrar en guerra con Estados Unidos, que los americanos les soltaron. Sí, sí, de hecho los capturaron y los llevaron, pero los tuvieron que devolver. Y luego tenemos, nos pregunta también, dice que espera que nosotros hablemos de los Bushwalkers. Bushwalkers y Jayhawkers. Eran las guerrillas, sobre todo en Missouri y Kansas. Uh-huh. La verdad es que es un tema interesantísimo. Hay personajes como Quantrill o como Bloody Bill Anderson, que son de lo más curioso, o como John Singleton Mosby. Se nos come el tiempo porque podemos hablar pues del incendio de Lawrence, podemos hablar de un montón de acontecimientos. Es puro western. Es puro western, o sea, ahí están los hermanos James, Jesse y Frank James, por ejemplo, que luego serán conocidos, muy famosos como forajidos. Mosby, la parte noroeste, o sea, una parte de Virginia, va a ser conocido como la Confederación de Mosby, porque aunque está detrás de las líneas federales, es un territorio totalmente dominado por él. Lo que pasa es que sí hay que distinguir entre militares y no militares. Es decir, parte de estas guerrillas van a ser militares y parte no. Personajes como Bloody Bill Anderson, que se decía que estaba loco, y bueno, pues cometió una serie de barbaridades bastante llamativas, eran civiles armados. En cambio, gente como Mosby o Nathan Bedford Forrest eran militares, y lo que dirigían eran unidades militares compuestas con civiles, pero bueno, todas lo eran, más o menos uniformadas, es decir, sometidos a otro tipo de disciplina y de reglamento y de lógica. Pero vamos, Bushwalkers y Jayhawkers es un tema muy interesante. Nos da, bueno, podemos, ya insisto, de tácticas. Bloody Bill Anderson solía retirarse corriendo para atraer a sus perseguidores a una trampa. Claro, estamos hablando de gente de frontera, completamente bragada, por decirlo de alguna manera, y pues de una unidad de caballería de milicias que se metían en las trampas, pero vamos, como corderos en el matadero. Y realmente lo que hicieron de todos modos fue hacer sufrir muchísimo a la población, porque claro, o estabas en un lado o estabas en el otro, y viniera el que viniera, tenías problemas, porque siempre la acusación de haber colaborado con el enemigo pues era durísima. Los federales utilizaron auténticas tácticas de tierra quemada, de desplazamiento de gentes, para negar a la guerrilla confederada pues cualquier tipo de apoyo. En Lawrence, por ejemplo, pues no se tocó una sola mujer ni un solo niño. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí. Pero bueno, allí estaba el gobernador del estado, que además dirigía su propia guerrilla de bushwalkers, anticonfederados, y bueno, pues huyó de su casa en pijama y se tuvo que perder por el campo. Sí, bueno, fue lo que tenemos, una guerra cruel. Una situación de guerrilla como las hemos visto en guerras posteriores. Luego tenemos una pregunta así de Álvaro López Parra. Nos dice, ¿son verdades los disturbios en Nueva York que aparecen en la película Guns of New York? Bueno, pues sí, son ciertos. Bueno. Sí, sí, además una de las causas son precisamente el hecho de que la gente cuando digamos que cuando se estableció la conscripción, la recluta obligatoria, pagando $300 te podías librar, lo cual permitía que la gente de cierto nivel económico no fuera a la guerra, mientras que el currela pues le tocaba. Y de hecho estas rebeliones en gran parte fueron irlandeses los que las provocaron, como en New York. Sí, bueno, y tenían un alcalde un poco peculiar, porque cuando estaba toda la crisis del sur de la Confederación, el tío cogió y dice que él también se independizaba, que independizaba Nueva York. Lo que pasa es que el resto de alcaldes del condado, de Brooklyn y demás, pues no se fiaban un pelo de él y no le siguieron, pero vamos. Los chicos graciosos. Sí, sí. Bueno, vamos a las preguntas, como te diría yo, las más de balance, ¿no? A ver, parte positiva de yo hago esta, ¿qué parte positiva tuvo? Pues yo creo que para Estados Unidos fue clarísimo que esto fue un antes y un después, tanto en su estructura como nación. La centralizó, la convirtió en país. En vez de ser unos Estados Unidos, lo convirtió en un país. Exactamente. Y obviamente de aquí ya pasaron a crecer casi desmedidamente, en tanto en poder militar e influencia como territorialmente, porque no hay más que ver dónde terminan llegando. Sí, sí, de hecho, si queréis, a título anecdótico, ya entrando un poquito en la reconstrucción, tan lejos como 25 años después de la batalla de Gettysburg, se empezaron a celebrar los primeros encuentros de veteranos, entre otros veteranos de la brigada de Pickett y de los regimientos de Pensilvania que habían defendido, es decir, que habían estado a un lado y a otro del ataque. Se empezaron a celebrar las primeras reuniones, ¿no? Un poco de reconciliación y de actos públicos comunes, siempre con cierta desconfianza hacia el sur, porque sí es verdad que bueno, pues hubo gente que hasta el final de su vida mantuvo que estos desgraciados son los que han provocado toda esta muerte, queriendo marcharse por su cuenta. Pero bueno, estamos hablando de 25 años nada más, es decir, un tiempo corto si seguimos otros ejemplos de otros países. Sí, pero ciertamente en un periodo súper corto, o sea, de tiempo, eso, en 20, 25 años ya estaban todos los estados plenamente reintegrados, o sea, porque según se les venció, se convirtieron, no volvieron a su estatus de estado, sino que eran territorios militares y poco a poco se les fue otorgando a través de una carta de estado. Mm-hmm. O sea, no hubo una gran venganza ni un, sino que se les mandó a casa y prácticamente la reconciliación fue muy rápida. Igualito que en otras naciones, como hemos dicho antes. Bueno, vamos a los balances, pues más, ¿cómo te diría yo? De What If, ¿no? Y nos pregunta Esquerda, ¿no? Arroba Esquerda, nos pregunta, ¿en qué medida crees que los Estados Confederados tuvieron opción de llevarse la contienda más allá del infortunio error estratégico de Gettysburg? Y ahora os la uno con otra que dice Lord Demian arroba Gonzalo Villafana 4 Villafa 4 en Twitter nos pregunta si Lee gana en Gettysburg podría haber cambiado la guerra o el poder económico del norte se hubiera impuesto a la larga. Bueno, ahí dejo esas dos preguntas. Pues yo diría que el sur nunca tuvo posibilidades de ganarla. O sea, de hecho, el norte empezó la guerra, digamos, con una mano atada a la espalda. O sea, como muy venga, vamos a intentar una reconciliación, vamos a luchar por los Estados Unidos. Digamos, sin intentar una derrota muy clara al sur, sino una derrota militar y ponerles en la mesa de negociaciones. Y cuando vio que esto era imposible, sacó las dos manos y les dio la que les dio. Uh-huh. O sea, yo creo que esa fue la definición. O sea, el sur lo único que se limitaba realmente era hacer una guerra defensiva. Que venían los otros, les daba una colleja, o sea, no hubo más. Pues bueno, yo voy a discrepar un pelín, que hoy no lo he hecho todavía. Ahí te lo he devuelto. Yo creo que el sur tuvo una posibilidad por agotamiento social del norte. Es decir, y sí hubo, pues ya hemos hablado de los disturbios de Nueva York, o sea, sí hubo un punto en que el norte veía que aquello no tenía fin, que eran reclutas y más reclutas, y bueno, y batalla perdida tras batalla perdida. Probablemente la doble victoria de Gettysburg-Vicksburg fuera muy importante. La proclamación de emancipación en el discurso de Gettysburg pegó el empujón y esto permitió que Lincoln ganara la guerra. Sin batalla de Gettysburg, no hablo ya de victoria confederada en Gettysburg, que en aquella época ya empezaban, las victorias al ataque empezaban a ser muy difíciles. Empezaban a ser muy difíciles porque el ataque siempre era muchísimo más gravoso en bajas que en la defensa. Y precisamente una de las grandes virtudes que había tenido Stonewall Jackson es que había sido un hombre capaz de desplazarse muy rápido, pero no solía lanzar ataques. Él solía ponerse justo por donde tenía que pasar el contrario. Es decir, en un sitio donde el contrario tenía que atacar sí o sí. ¿No? Esa era su gran habilidad. Entonces, pues eso, en caso de que no hubiera habido batalla de Gettysburg, en caso de que no hubiera habido batalla en Vicksburg, pues es posible que la Confederación, por agotamiento del norte, hubiera tenido posibilidades. Que las voces a favor de una solución pacífica hubieran llevado, pues a lo mejor, a otro tipo de presidencia, después de la de Lincoln en el 64, y a un stand-by, a un armisticio hasta que nos pongamos de acuerdo y a que pasara el tiempo. De hecho, una de las cosas, comentabais antes al principio de la legislación internacional con respecto a los bloqueos, otra de las características de la legislación internacional con respecto a los bloqueos es que un país no podía bloquearse a sí mismo. Con lo cual, en el momento en que el norte bloqueó el sur y puso un bloqueo naval sobre el sur, entre comillas, estaba reconociendo que el sur era otra nación. Lo cual, a nivel de derecho internacional, no dejaba de ser otra complicación. Sí. Claro, dice, bueno, esto, ¿cómo se come? Pero vamos, la guerra tal y como se desarrolló y en circunstancias normales, el sur lo tenía muy, muy difícil. O sea, lo único que podía hacer era rechazar las invasiones del norte hasta que el norte lo invadiera. Cosa que estaba haciendo ya en el Valle del Mississippi. Bueno, pues yo creo que con todo esto, bueno, podríamos divagar muchísimo y estar aquí hablando de todo esto, y probablemente haremos algún monográfico sobre estos temas. Vamos a ver, la batalla de Gettysburg la hemos dado a matacaballo y requiere de uno en sí mismo, pero vamos. ¿Y tanto que está muerto el caballo? Claro. pero vamos, hasta aquí hemos llegado porque es que no podemos alargar más. Así que vamos a despedirnos, pero no sin antes recordar que bueno, que tenéis las camisetas para que las disfrutéis, nos ayudéis a poder sufragar pues los costes de mantenimiento de grabar algunos podcasts. Y bueno, nada. Bueno, sí, también. Para el veranito una camiseta, hombre. Exactamente. Podéis elegir varios modelos y nada, pues que vamos a despedir a... No confundirlo con elegir varias modelos, que no es el caso. Eso, exactamente, no lo confundamos. Es que en verano nos confundimos, nos da sol en la cabeza y madre mía. Y pues vamos a despedir a Javier Beramendi, @tantanveramendi en Twitter, que también lo podéis encontrar en grupos de estudios de historia militar, gen.es, a David, @DavidNagan en Twitter. Bueno, y a mí, @Goyic/Salduero. Y bueno, a todos nosotros nos podéis encontrar en Histocast, en la página en histocast.com, en la página de Facebook, en World Plus y en Twitter, en @Histocast. Y bueno, deciros que este es el final de esta temporada, que volvemos en septiembre, pero ya que... Ya se acaba. Sí, Poli. Sí. Pero que en agosto contáis con los Steelcast, que bueno, que vais a tener con qué saciar vuestra sed de Histocast, por lo menos de una manera con pildoritas, ¿no? En fin, así que daros las gracias por seguirnos en este final de temporada y que nos vemos la que viene. Así que si queréis decir vosotros algo, pues estáis invitados. Bueno, nada, que ha sido un placer compartir con estos magníficos contertulios esta cortísima interpretación de la Guerra de Secesión Americana. Un auténtico agobio. No te preocupes que haremos más, ¿eh? Haremos de Gettysburg, tío, merece la pena un asla. Sí, podemos contar la batalla minuto a minuto. Lo hacemos en 4 o 5 partes. Pues ya a Javi le dejaré hacer varios monográficos de varias batallas, ¿eh? Yo es que soy muy aficionado a eso, que la verdad es que me interesa muchísimo. Se le nota que lo hace por sufrimiento, ¿eh? Lo hace de prepo, como dirían en Argentina. No lo hace porque le guste. Su voz denota agotamiento. Totalmente. Bueno, pues nada. Bien, caballero. Que nos despedimos todos. Venga, a despedirse. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches. Semper Fidelis.